¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a una nueva emisión del Café Comiquero que llega ya a sus 20. Ya está a un programa de poder bebidas, pedir bebidas alcohólicas en Estados Unidos. Ya estamos en 20 programas, se me hace increíble. Y hay muchísimas sorpresas, vienen cosas muy padres para todos los que escuchan el Café Comiquero. Ya les iremos contando un poquito más adelante. Como podrán notar por el ruidito de fondo, además de la música, pues estamos otra vez en un cafecito. Tenemos invitado esta semana. Un invitado que hace su debut en el Café Comiquero. Nunca había estado con nosotros. Gran escucha también de Comic Manía desde hace varios años. Su nombre es Pablo Camacho. Mi estimado Pablo, saluda a la gente del Café Comiquero. Hola, un saludo cordial a todos ustedes. Es un placer estar aquí, Carmix. Muchísimas gracias a ti, Pablo, porque sé que es tardecito en un viernes que estamos grabando. Estado como que ya para irse a descansar, etcétera, y pues, pero que me nos regales un ratito, la verdad, muchísimas gracias, No, no, es todo un placer para mí, Carmix. Como te decía anteriormente, es un honor. Y y pues esperemos que también los radioescuchas estén contentos con esta nueva emisión del Café Comiquero. Buenísimo, mi estimado Pablo. Y pues lo que platicábamos la otra vez es cuando por ahí platicamos de hacer un programa juntos, es pues de qué hablamos, ¿no? Y digo, es que el tema del cómic es tan amplio y tenemos varios gustos en común. Hay como que dos temas, bueno, tres temas que en general nos unen como fanboys. Por ejemplo, está desde luego Green Lantern, que va a ser el tema central de esta emisión, evidentemente. Highlander, que Highlander es una delicia, y de hecho la música que están escuchando de fondo tiene mucho que ver con Highlander, y la música también es otra cosa que nos une, porque Queen rulea de aquí a la eternidad, ¿a poco no? Verdad absoluta, irrefutable, ya es a nivel de dogma. Sí. En Inglaterra lo dijeron, que quién era el grupo más influyente, quién era el artista más influyente, era Freddie Mercury. Así es, lo dijeron. Ellos son también el número uno en cuanto al single más exitoso de todos los tiempos en Gran Bretaña, que es Bohemian Rhapsody. Sí. Y son el segundo grupo más importante en Inglaterra después de los Beatles. Sí, digo, los Beatles se cuecen aparte, es otro rollo, y ellos están como que a otro nivel, pero te diré algo, a lo mejor los Beatlemaníacos me van a colgar, pero yo siempre he sido más fan de Queen que de los Beatles, Yo por igual, estoy de acuerdo con el veredicto de los ingleses, no tengo mayor bronca. Y es sorprendente que un grupo como Queen esté por encima de otros grupos como Led Zeppelin, The Who, los Rolling Stones. Y bien merecido, ¿no? Yo creo que la calidad de la música habla por sí sola. Y a pesar de que el gran Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon decían que su música era desechable, la historia les ha demostrado que no es cierto. Se sigue escuchando tan fresca como hace ya casi 40 años de que salió. De hecho, sí, ellos lo dijeron, ¿verdad? O sea, Freddy decía, nuestra música es de usar y tirar, es pop, es X, pero la verdad es que los fans no decimos lo mismo. Los fans y ahora los críticos estamos de acuerdo de que el tiempo le dijo, no, Freddy, estás mal, esta canción ya se quedó, estas canciones ya se quedaron para la historia y son tan escuchadas como las de los Beatles, se repiten y siguen teniendo el éxito y la gente sigue preguntándose, ¿por qué te moriste, Freddy? ¿Qué pasó? Se le extraña muchísimo a Freddy. Y pues bueno, ¿qué te parece si entramos en materia? Digo, hay muchísimo que hablar de Green Lantern. Y me da gusto que regresemos a los programas temáticos. Los últimos tres se habían enfocado más a esta parte de la socialité del cómic, que es las convenciones. Entonces me da gusto que retomemos un poquito la parte de cómic como tal, que eso es buenísimo. Y bueno, Green Lantern, ustedes lo conocen, saben que no es el único Green Lantern que existe. Cuando uno piensa en Green Lantern, yo creo que el colectivo hoy día piensa en Hal Jordan. ¿Estás de acuerdo? Sí, así es. Aunque de unos años para atrás, todavía hace unos 10 años, pues hubo mucha gente que no creció con Hal Jordan. Uh-huh. Y sin embargo, como tú bien atinas a decir ahora, ha recuperado de un tiempo para acá su estatus de el Linterna Verde más importante de todos y también es el más famoso. Y tan es así que, de hecho, las playeras que así vintage que hoy venden, que las puedes encontrar en cualquier lado, la imaginología, es toda la que creó José Luis García López, ese mítico artista de DC, y es ese Green Lantern, es Hal Jordan. Es Hal Jordan, es el internet que tú y yo crecimos, sí, viendo en la vieja caricatura ya de los Super Amigos, que salió en la colección ya super de colección, valga la redundancia, de superpowers, que así la llamaron aquí, superpoderes, y ese era Hal Jordan. Exactamente, pero antes de Hal Jordan había algo más, que era otro, el primer Green Lantern de la Tierra, el primer Green Lantern histórico, que su nombre es Alan Scott. Platícanos un poquito de Alan Scott, mi estimado. Okay. A diferencia de lo que la mayoría de la gente cree, que el Green Lantern es, desde siempre ha sido Hal Jordan, eso no es completamente cierto. De hecho, no es cierto. Hubo otro Green Lantern, ese, como tú bien dices, su nombre era Alan Scott. Este fue creado en la época de oro de los cómics, en 1940, por un artista llamado Martin Novel, que se inspiró de regreso a su casa en tren, porque DC le acababa de dar una nueva tarea de crear otro superhéroe a la par del que había hecho sus amigos Bob Kane, que había hecho Batman, y Jerry Siegel y Joe Shuster, que habían hecho Superman. Y él se inspiró porque, estando en el tren, este se para y ve a un trabajador de trenes que está haciendo señas con una linterna roja y luego con una linterna verde. Y eso le da pauta para también inspirarse en la historia de Aladino y la Lámpara Maravillosa, y en la historia de los Anillos de los Nibelungos, para crear todo el concepto de linterna verde y, obviamente, de Alan Scott. Va a llamar al amigo en común que tenía con Bob Kane, que es Bill Finger. Y Phil Finger lo ayuda a desarrollar al personaje. Al principio lo iban a llamar Alan Laugh. Sí. Lo iban a llamar así para hacer con referencia a Aladino. Pero como en ese entonces había un actor que así se llamaba igual, y que empezaba a tener iba a ser muy famoso, prefirieron cambiarle nombre para evitar problemas y se quedó como Alan Scott. La premisa es la siguiente: él era un ingeniero que trabajaba en un ferrocarril, que es saboteado por un rival, de una empresa rival, y todos mueren en ese choque excepto él. Y él descubre que no muere porque trae con él una linterna de trenes, que es verde, verde metálico, que empieza a brillar, y le empieza a contar su historia de por qué esa linterna es mágica, de alguna manera. Y resulta ser... Que aquí te hago la pausa. Esa es la gran diferencia entre el Alan Scott, entre el Green Lantern clásico, el de los años 40, contra el Green Lantern de la Era de Plata, que es Hal Jordan y toda la corporación. Sus poderes de Alan Scott están basados en la magia. Así es, ¿no? Así es, eso siempre fue así. Nunca te dicen en la historia original de dónde vino el meteoro. El meteoro, bueno, ahora se le llama el Starheart, el corazón estelar. El origen de esa linterna batería, como ahora le decimos, es porque se estrelló un meteoro en China hace 1000 años aproximadamente, y la encuentra un chino que con ella fabrica una lámpara como tipo Aladino en color verde. Pero como los chinos son supersticiosos y creen en la magia, y bueno, la linterna en sí era mágica, creen que Chang es así se llamaba el que transforma el meteoro, creen que es malo y lo matan. Pero entonces la lámpara hace 3 predicciones. La primera dice: primero voy a traer muerte, después vida y después voy a dar poder. Y mata a los que mataron a Chang. Y después te narran que va cambiando conforme el paso del tiempo de manos. De manos, seguía teniendo su forma esencial. Hasta que en los años 30 va a parar, quién sabe cómo, no dicen por qué, al asilo de Arkham, en manos de un loquito que le encanta hacer linternas de trenes. Y él transforma esa lámpara en una linterna de trenes, como la que es ahora. Y el momento en que la modifica, la luz de la linterna lo envuelve y lo vuelve cuerdo, y sale rehabilitado de Arkham. Y después esa linterna de trenes, tampoco explican cómo pasó, pasa a manos de Alan Scott, y con él la linterna lo escoge para darle el poder, y le enseña cómo fabricar a partir de una parte de la linterna un anillo de poder. Así que es el único anillo forjado en la Tierra, con material de OA, que después lo van a explicar hasta mucho después, la conexión que tiene Alan Scott indirecta con los guardianes del universo de OA. Que de alguna manera era necesaria dar esa esa conexión, porque ya habías creado toda una corporación de linternas verdes, que su poder está basado básicamente en tecnología, tecnología estelar tal cual, pero necesitabas de alguna manera validar también a este primer linterna, decir, oye, ¿cómo es posible que se llamen igual, tengan un anillo de poder, poderes similares, pero uno es magia y otro no? Entonces tenían que entrar muchos años después a esto que dices, ¿no? Que es darles un poquito esa conexión, y sí acaba siendo Alan Scott un parte de esa magia de los green, de los Linternas Verdes, por eso su debilidad es diferente. ¿Te acuerdas cuál es la debilidad de Alan Scott, no? Claro que sí, por supuesto. Dan la explicación de que él va a ser invulnerable a todo, excepto a lo que está hecho de madera, porque la explicación que dan es que la madera es de lo que parte lo verde. El verde es vida, y eso está conectado con la energía de la flama verde. Esa es la explicación que dan. De hecho, es la única debilidad que tiene. Va a funcionar contra todo lo demás. Y el personaje va a ser muy exitoso en su momento, sobre todo en las historias de corte bélico, en las que hacen después la Sociedad de la Justicia, se une a otros héroes, inclusive empiezan a tener mucho éxito en lo que es todo lo que es la Segunda Guerra Mundial. Pero desgraciadamente ese personaje, junto con otros de la Edad de Oro como Jay Garrick, el primer Flash, o Al Pratt, que es el primer Atom, y por mencionar algunos, empiezan a menguar en ventas, y en el 49 DC decide cancelarlos. Que es la misma época en que se empiezan a menguar todas las ventas de superhéroes. Viene después lo del cómic Code Authority, se enfocan más en los cómics de romance, en los cómics de vaqueros, etcétera. Y solamente los más grandes quedaban, ¿no? Los clásicos, Superman, Batman, Wonder Woman probablemente. Eran los únicos tres héroes que en ese momento DC seguía publicando. Y también hay otro, bueno, no está directamente relacionado, tiene que ver. En esa época, Timely también mengua en ventas en cuanto a superhéroes. Y ellos también andan buscando fórmulas para ver qué vende, y empiezan a hacer cómics de romances, de monstruos, y tratan de competir infructuosamente contra la S, que es así, vendía bastante, y que después se va a ver muy perjudicada por el Comic Code Authority, y al grado que va a tener que cerrar S. Se vuelve más la revista, que eran los cómics de Cuentos desde la Cripta y el Baúl del Terror, que eran los que más venían, los cómics de horror, y los más censurados de esa época. Tristemente, porque además eran de los que tenían tenían mejor arte, ¿eh? Eran de los que... ¡Oh, my God! Ah, ok, es que pensé que se había plagado esta cosa, pero seguimos todavía acá grabando. Sí, es de los que tenían mejor arte en aquel momento. O sea, tenían artistas muy sofisticados, tenían, guiones muy complejos, pero la temática, pues, era muy dura, y vendían muchísimo, cosa que no le gustó al editor de Archie. Y el editor de Archie fue el que estuvo muy involucrado junto con Frederick Bertram, evidentemente, para la creación del famoso cómico de Authority. Así es, Goldwater era el editor de Archie Comics, que era un hombre, por lo que se ve, muy poderoso en aquella época, en los 30, 40, todavía los años 50. Y bueno, DC hacía lo suyo con westerns, hacía de todo, y solo publicaba tres héroes, los de cajón, la Trinidad Sagrada de la DC Comics, Superman, Batman, la Mujer Maravilla. Pero ya desde ese entonces ya estaban dos editores muy competitivos de las dos empresas, en Atlas, que era Timely, y en Atlas estaba Stan Lee, uh-huh. Y recientemente Jack Kirby había regresado, estaban haciendo ese trabajo de los cómics de romance. Y del lado de la DC hay un editor que al menos aquí no se le hace mucho eco, y sin embargo fue muy importante, quizás de otra manera en que lo fue Stan Lee, y fue muy importante, me refiero a Julius Schwartz. Sí. Julius Schwartz ya estaba presente desde mediados de los años 40, pero es hasta mediados de los 50 que él decide reinventar el universo de los superhéroes. Y qué mejor que agarrar superhéroes que ya no se publican. Y él razonó muy bien, él dijo, bueno, un chavo que ahorita lee cómics difícilmente va a recordar al primer Flash, porque ya lleva como 7 años sin publicarse. Entonces él decide agarrar los nombres y cambiar totalmente el concepto de los héroes que fueron cancelados, y el primero fue The Flash. Exacto. Y él recrea a Flash con Robert Kanigher y con otro dibujante, Carmine Infantino, y Joe Kubert, en paz descanse, que murió hace poquito, y crearon una sensación tremenda de que había hicieron el descubrimiento de que había mercado para los cómics. Se escribió de otra manera, más dinámica, el dibujo era mucho mejor, eran unas temáticas un poco más actualizadas. El traje cambió completamente, no había ninguna conexión con el Flash de la Era de Oro. Y al ser esto, algunos consideran que es el parteaguas, el inicio de la Era de Plata del género. Ven que Flash tiene un éxito tremendo, y decide Julius Schwartz con el escritor y uno de sus mejores amigos, John Broome, y el dibujante Gil Kane, que el siguiente en ser revivido es Linterna Verde. Deciden agarrar el nombre y el anillo únicamente y cambiar todo lo demás. John Brume era un escritor muy bueno en ciencia ficción, nunca había escrito cómics en su vida, y creó un universo padrísimo. Él es el responsable en concepto con Julius Schwartz, pero es un poquito más lo de John Brume. Crear a los Guardianes del Universo, el concepto tecnológico, ciencia ficción, quitan todos los elementos, como tú bien dijiste hace rato, de magia, y crean a un personaje que le dan una identidad secreta muy interesante. No es ya el típico reportero, no es alguien, un fotógrafo, es simplemente un piloto de pruebas. Es un piloto de pruebas porque en aquella época era muy popular este oficio. Hay que recordar que está entrando Estados Unidos en la era espacial, y se veía a los pilotos de pruebas como gente valiente, osada, intrépida. Y algunos piensan que si hubieran hecho la reinvención unos cuantos años más tarde, unos 3-4, quizás le hubieran vuelto a Hal Jordan al agente secreto por las películas de James Bond. Que fíjate aquí, todo eso que comentas nos lleva a dos reflexiones bien padres. Hoy, la verdad, me incluyo, soy de aquellos que dicen, oye, es que esto de los nuevos 52 nomás no me entra, ¿no? Pero imagínate que hubiera habido internet en aquel tiempo en el que de la nada salió un nuevo Flash, un nuevo Green Lantern, que no tenía nada que ver con los anteriores. Imagínate que hubiera habido ese fandom como lo había hoy. Seguro, y tal vez lo hubo, ¿eh? No lo sé, de cartas al editor de, oye, ¿dónde está este Jay Garrick? ¿Dónde está Alan Scott? ¿Dónde está la Sociedad de la Justicia? Pero se hubiera hecho la revolución como ahorita, que fue el cambio del universo anterior a los del nuevo 52, muy seguramente, ¿no? Seguramente sí. Pero hay que recordar que ni las mismas editoriales de qué época sabían quién leían sus cosas. Stan Lee y muchos otros, Julius Schwartz, John Brum, Gil Kane, daban por hecho que escribían para chavos de 6 a 13 años. Lo cual en mucho momento fue cierto, porque era muy barato. En parte era cierto, lo que no sabían es que también los adultos los leían. Y que seguían recordando al Flash de su infancia, al Green Lantern de su infancia, ¿no? Además, también hay que recordar que había poco respeto por los trabajos anteriores. Cada quien escribía lo que se le daba la gana, pensando que eran publicaciones de desecho, como revistas típicas, y nadie se imaginaba que las coleccionaba más que los chavos, y que una vez que ya crecían, los regalaban. En muchos casos sí fue cierto eso, pero en pocos, los chavos las coleccionaban y los guardaban. Y más aún, la gente un poco más grande los guardaba. Hasta, bueno, tan es así que por eso tienen los precios que tienen esos cómics de esa época, y más aún los que están para atrás, porque eran un artículo que se creía era de desechable. Escribías y se olvidaban y bye. No, que ahora, bueno, ¿te acuerdas? En los 90s, todo el mundo quería comprar 20 copias del número 1 de cualquier cosa porque pensaba que les iba a pagar la universidad. Totalmente erróneo. Un Action Comics número 1, un Detective Comics número 27 valen porque son escasos. Si todo el mundo tiene 20 copias del cómic de moda, pues no vale un centavo. Y valen mucho los de la de oro, porque hay que recordar que en la Segunda Guerra Mundial había escasez de papel. Y entonces se les pedía a las amas de casa que colaboraran con su acto patriótico, donando todo el papel periódico que había, y lo más sencillo era los cómics. Claro. Porque aprovecho que el niño no está en casa y todavía eso sigue vigente en algunos lados. Mamá, hola mamá. Sí, agarrar eso y donarlo. ¿Quién se iba a imaginar que cómics que valían en esa época, los años 40, 10 centavos de dólar, iban a valer en el año 2000 y tanto, siglo 21, las cantidades exorbitantes que llegan, y son valiosos por la escasez de ese material en perfectas condiciones que hay? Y si a eso le sumas la quema y la cacería de brujas que sucedió con el doctor Bertrand, pues peor tantito, ¿no? Peor tantito también, esos cómics también son de culto. Los de la Era de Plata también lo son, no alcanzan los precios exorbitantes de los de la Edad de Oro, pero también tienen su parte importante histórica. Son bien cotizados, y sobre todo, por ejemplo, el citado Flash y el citado Hal Jordan, que hace su debut en una nueva publicación que está diseñada para ver qué superhéroes pegan y qué no, que se llama Showcase. A Hal Jordan le toca debutar en el histórico número 22 de Showcase en 1959, y de inmediato es una sensación. John Brum crea un universo exquisito, Gil Kane lo interpreta las ideas de John Brum excelentemente bien, y hacen una sinergia bastante interesante. Yo creo que son la dupla perfecta de la DC como lo sería Stan y Jack Kirby, dentro de sus propios parámetros, dentro de su propio contexto. Y es que es algo que, fíjate, todo el mundo decimos Stan Lee, Jack Kirby, Stan Lee, Steve Ditko, muchos tienen a Stan Lee como lo máximo, el creador de Marvel. Sí, pero del otro lado de DC también estaban haciendo cosas muy buenas, que desgraciadamente se opacaban por historias muy de los 50, 60 de Superman y Batman haciendo tontería y media, ¿no? Pero había muy buen material en ese tiempo también en la DC Comics. Claro. Carmine Infantino haciendo Flash. Wow. Que en paz descanse, señor, tiene poco que falleció. Y en título por Joe Kubert, maestrazo de maestrazos. También falleció, lástima. Y sobre todo, el ya citado John Brunhill, que... Y la mente maestra, el equivalente a Stan Lee en DC en aquella época, era Julius Schwartz. El artífice de todo eso, el que iba enramando todo, relacionando todo, tuvo muy buen ojo en revivir. Intervino en la creación de esas reinvenciones. Y en el caso de Hal Jordan, pues lo volvió mucho más popular inclusive que Alan Scott. Fue un personaje muy bien concebido, muy bien diseñado. Un personaje que llegó para quedarse. Que inclusive el ángulo de ciencia ficción le da un toque muy diferente a las demás publicaciones que se están haciendo. Era un cómic en que no forzosamente era él defendiendo al mundo extraterrestre que se dieron. Entonces, es más bien, él iba al espacio. Él iba a tener aventuras, iba a conocer nuevos mundos. Iba a ver qué podía hacer a nivel metaterrenal, si se le puede llamar así. Que tiene mucho también, se le pega eso de Flash Gordon, por ejemplo. Flash Gordon es un ser humano que viaja a otros planetas y ahí tiene aventuras. Buck Rogers, o sea, le debe un poco a esa parte también. Sí, claro. Y por cierto, que el otro tema que hay, la reflexión interesante es esta. Son hijos de su tiempo, tanto Flash como Green Lantern. Son héroes basados en ciencia. O sea, Flash bañado por un accidente químico con un rayo. Hal Jordan por una batería y un anillo que son prácticamente armas espaciales. Son hijos de su tiempo, de el momento en que posterior a la Segunda Guerra Mundial la carrera armamentista empezaba fuertísima y nos estábamos recuperando de todo el horror de la guerra. En los 40 o un poquito antes, pues los orígenes eran mucho más inocentes, más sencillos, y la forma más fácil de hacerlo, pues, era con magia, ¿no? Básicamente. Claro, así es. Y no por eso dejan de ser personajes inferiores, y como tú lo dices, son reflejos de su tiempo. Hal Jordan es un claro ejemplo también de la Guerra Fría. Se ve muy veladamente. También se puede ver la visión grande ya citada de este John Broome de decir, él no es el único Linterna Verde. Hay 360 más, perdón, 3600 más de otros mundos que no nada más defienden en algunos casos su planeta natal, sino otros mundos. Y la interacción interracial, más bien sería interalienígena, es lo que lo hace interesante. Y sobre todo también que por primera vez ya queda establecido que lo que tiene Hal Jordan en el dedo medio de la mano derecha es el arma más poderosa del universo de la DC Comics. Y es también interesante que un humano que ante los ojos de los creadores de los anillos, los Guardianes del Universo es una raza con una muy mala reputación. Oh, sí. Y que no es muy... Actualmente, porque antes no. Antes no, pero era el planeta Tierra, era un mundo que no tenía mucha relevancia, hasta que él empieza a tener una serie de situaciones que empiezan a fraguar la leyenda de Hal Jordan como el mejor Linterna Verde de la corporación. Y fíjate, por ejemplo, ahí hay una gran diferencia también con Alan Scott. Su debilidad, como lo mencionabas, era la madera. Green Lantern, toda la corporación de Green Lantern, su debilidad era algo mucho más sencillo, más ridículo, la verdad, porque... Pero bueno, es el color amarillo. Tiene una explicación después, sí, pero en su momento creo que la explicación era mucho más sencilla, ¿no? Bueno, la explicación que dan es que hay una impureza en la batería, y que si esa impureza es removida, la batería central, la que le da poder a las baterías personales y a los anillos, no puede funcionar. Entonces ahí está, porque quién sabe, ahí anda. Y y tiene la misma debilidad de Alan Scott, la de las 24 horas. El anillo se descarga después de 24 horas. Y si no funciona con lo amarillo, pero esto también lo hacen para también darle un sentido interesante, no hacerlo tan omnipotente como lo era Superman y poder tener ahí un juego de drama. Exacto. Efectivo para la época. Era el equivalente a que se le acabara la telaraña al Hombre Araña, ¿no? Básicamente. Así es, quizás un poco menos cómico que como le sí. pasaba al Hombre Araña, pero sí. Que ahí me acuerdo de una anécdota de un capítulo de The Big Bang Theory, que Rajesh Kutrapali dice, a ver, no entiendo, si Green Lantern en Alan Scott lo puedo estudiar es la madera, y Hal Jordan Green Lantern es el amarillo, ¿los puedo derrotar a los dos con un lápiz del número 2? Pues técnicamente sí. Sería muy económico acabar con ello. Y toda esa etapa de Green Lantern funciona, pero llega un momento en que su popularidad empieza a caer, al igual que otros cómics de DC, entre ellos Green Arrow, Flecha Verde, gran amigo de Hal Jordan posteriormente. Y la solución que se le ocurre a DC Comics es una solución muy simplista. Tengo un personaje que se llama Linterna Verde y uno que se llama Flecha Verde, y si los te pongo juntos, puede funcionar. Afortunadamente funcionó, pero eso es porque estaba de la mano de dos grandes creadores en una de las mejores etapas que ha tenido Green Lantern en toda la historia. Ok. Yo estoy de acuerdo con lo que muchos dicen. Linterna Verde no tuvo historias relevantes, salvo su origen y su debut. Pero así de a nivel de historia, no hay historias relevantes en la época de plata de Linterna Verde. Quizás la aparición de Guy Gardner, pero aún así... La primera gran historia que llegó para quedarse y que todavía es material de referencia aún hoy en el universo de los nuevos 52 es la que se hace en el cómic de Linterna Verde, que estaba a punto de cancelarse. Cambian de equipo creativo, John Broome deja el cómic después de 78 números, igual Jim Kane lo tiene que dejar porque le ofrecen un mejor contrato en Marvel Comics, se va a dibujar al Hombre Araña. Nada más. De hecho, el señor Kane es de los pocos, era de los pocos dibujantes que habían podido trascender en su arte de la Edad de Plata a la Edad Moderna. Cambió su arte, supo revolucionar. Introdujo nuevas perspectivvas al cómic en los años 60 en Green Lantern, perspectivas de vuelo que no había. Y ese es el gran mérito de Gil Kane en la leyenda del internet, además de haber diseñado a Hal Jordan. Claro. Pero bueno, ese equipo, esa dupla se va y Julio Schwartz necesita gente nueva para tratar de salvar el título, porque era un personaje famoso, pero sus historias pues no se vendían. Y decide contratar al recién salido de Marvel, Denny O'Neill, nada más. Y también al recién salido de ahí, que es también Neil Adams. Y ellos no se conocían, pero entre los dos hicieron un trabajo soberbio. Soberbio, soberbio. Hicieron muchas cosas, pero hablando de Linterna Verde, rediseñan a Flecha Verde. Lo rediseñan de carácter, lo rediseñan de traje, lo vuelven un héroe interesante y aparte lo vuelven un activista, alguien que se pone en contra del sistema. Es el working class hero. Así es, the working class hero, una especie de Bob Dylan en prosa. Exactamente. Y lo curioso es que lo emparejan con el policía. Con el policía, que en este caso podría ser una especie de Elvis Presley, ¿no? Hal Jordan. Sí, sí. O un James Dean. O un James Dean, pero más bien Elvis Presley, porque si bien él representaba cosas, la renovación, la frescura de una época, pues se vuelve parte del establishment y empieza a censurar lo que a él le criticaban en su momento. Claro. Y no puede ver en ese momento pues que él es parte del problema. Uh-huh. Le pasó igual a Hal Jordan. Es más, se lo dice: es que tú no me estás ayudando aquí, Linterna Verde, ¿por qué no te vas a perseguir un científico loco o algo así? Porque ahí, esa es la parte interesantísima de ese run, que llegamos a un punto en el que los cómics se vuelven relevantes socialmente. Se empieza con esta moda o esta tendencia, la empieza Stan Lee, la empieza Denny O'Neill, y llegamos a un punto en el que el cómic se vuelve también una herramienta de comunicación más sofisticada que un simple cuentito para niños. Y evidentemente es un hijo de su tiempo. Y quizá el momento más memorable de toda esa saga es cuando Hal Jordan le cae el 20 de que sí, ha tenido, como bien dijiste, 1000 aventuras interestelares, pero también su planeta de origen es la Tierra y aquí hay problemas. Y hay problemas serios. Y uno de ellos es el racismo. En un pleno momento en el que el racismo en Estados Unidos era todo un tema nacional, ¿eh? Curiosamente es un cómic, siendo de origen de perspectivas cósmicas, el primero en poner los pies en la Tierra, sí. En el sentido de de ponerse a la par con al tú por tú con los cómics de Marvel, que ya tocaban temas de conciencia social, de drogas y todo eso. Linterna Verde pone los pies en la tierra y la aventura está titulada muy a propósito de ningún mal de mi vista escapará. Y él se da cuenta, lo dicen en inglés los puristas, no evil shall escape my sight. Y entonces él se da cuenta que su juramento ha sido en vano, se da cuenta que el mundo no es blanco y negro, se da cuenta que las cosas, aunque sean legales, no quiere decir que dejen de estar mal. Y hay un nivel ético. Y él se da cuenta y dice, ¿qué he hecho? O sea, la peor parte es que Flecha Verde tiene razón. O sea, este yuppie, este hippie me está diciendo... Este alborotador, este activista, este inconforme de todo, opinativo, tiene razón. Yo he estado sedado, narcotizado, por lo que he creído que está bien, y he perdido perspectiva, las injusticias que se hacen en el nombre de la legalidad. Tan es así que cuando él quiere agarrar al casero corrupto que quiere desalojar a esta gente, que lo puede hacer porque el edificio es de él, los guardianes se le aparecen y le dicen, deja a tu hermano terrícola porque no ha hecho ningún crimen. Y eso es lo que lo pone furioso, porque se da cuenta que Flecha Verde tenía razón. Y a raíz de eso, de que resuelven el problema y todo eso, él habla con los guardianes Flecha Verde y les dice que no pueden entender las problemáticas del humano si no conocen el país, conocen el mundo, porque es un país, en este caso refiriéndose a Estados Unidos, enfermo, que hay cosas buenas pero hay cosas malas, y que no se puede atacar el problema si no se conoce de antemano qué es lo que es sentir, lo que es sufrir, lo que es perder algo o alguien en vía de un falso sentido de legalidad. Y es cuando los guardianes están de acuerdo con esas palabras y mandan a un guardián disfrazado de humano para que los acompañe a hacer lo que dicen los días de la justicia social. Exacto. Que hoy en día son historias perfectamente bien recordadas, se puede conseguir y son tan vigentes como hace 30, 40 años. De hecho, los pueden conseguir en un solo TP, muy choncho, bastante bonito, está en Fantástico, que es Green Lantern, Green Arrow, Hard Traveling Heroes, así se llama la etapa. Y fíjate, a mí lo que me encanta ahí es ese desapego de los guardianes desde allá, se veía, ¿no? O sea, sí queremos el orden, sí queremos proteger al universo, pero pues te estás pensando en macro, no estás pensando en micro. O sea, cada país, cada planeta, cada ciudad en los planetas tienen problemas que tú no estás viendo y no entiendes la cultura, ¿no? Que ese es el problema de los guardianes, que se fue desarrollando poquito a poquito, y yo me atrevo a decir que sin ponerse los escritores de acuerdo, a propósito, se estuvieron de acuerdo por accidente. Es que es un concepto muy, muy lógico. O sea, los guardianes son una entidad todopoderosa. Es una, en su omnipotencia están desapegados de las personas a las que están protegiendo, como muchos gobiernos. Como, por ejemplo, una prueba de eso es Siniestro. Claro. Siniestro tenía todo en orden, no daba problemas, ¿pero por qué? Porque gobernaba con mano de hierro, y solo porque se llevó a Hal Jordan a entrenarlo a su planeta, él se dio cuenta. Y dio la alerta roja, por decirlo así. Pero si él no hubiera hecho nada de eso, los guardianes no hacen nada. Porque además la reputación que tenía Siniestro, el mejor Linterna Verde de todos, que lo era en ese momento, pues eso te da un ejemplo de cómo se descuida el microcosmos. Y que no importaba a qué medio fuera, pero mientras hubiera orden, era sinónimo de no hay problemas. Y esto también se ve mucho con la Tierra en este sentido, cuando ya ven de, ay, ve, ¿qué onda? Pues sí tienen razón. Y eso de que controlan sus emociones también va a ser un problema en el futuro, porque no pueden tener empatía con sus mismos policías intergalácticos. Y sin empatía, pues estás dando a entender que eres reemplazable, que no nos importa mientras hagas tu deber. Y en eso, bueno, más adelante habrá problemas. Sí, lo que nos llevaría a sagas muy recientes, que más adelante vamos a hablar de ellas. Yo diría que nos brinquemos un poquito en el tiempo. Desgraciadamente, esa etapa de Denny O'Neill y Neil Adams duró poco. Duró muy poco, desgraciadamente. Como todo lo bueno, o la mayoría de lo bueno, acaba pronto. Que quién sabe, tal vez fue el momento para que lo recordáramos así, yéndose en grande, ¿no? Por la puerta grande, quizás. Sí. Es como decía cierto amigo mutuo que tú y yo tenemos. Si acabó porque ya iba a menguar la calidad del dibujo, del arte, del script, pues qué bueno que acabó ahí. Y nos quedamos con 13 números padrísimos. Lo que nos llevaría por allá de los 80s, que son etapas anodinas, más o menos, pero hay... Son entretenidas, no son más trascendentales, te pasas un buen rato leyéndolas, pero hasta ahí. Lo padrísimo de ahí es cuando llega el título tie-in, que es el Tales of the Green Lantern Corps, donde escribiría la leyenda viviente, que ya hemos hablado de él. Este es un autor que ya se le dedicó un programa entero, que es Alan Moore. Que ahí es cuando escribiría esas dos historias, dos o tres historias, que son clasiquísimos de Green Lantern. Tan es así que han sido llevadas a la pantalla chica a través de un DVD, una película directo a DVD. Ahí, por ejemplo, encontramos la historia del Green Lantern más grande de todos, aparentemente, o el más enorme, que es Mogo. ¿Te acuerdas de esa historia? Mogo, sí, como no es el único planeta... Bueno, es el único planeta que es un linterna verde y que está consciente. Sí. Que puede moverse como si fuera una estrella de la muerte orgánica. Con un anillo de poder. Además, tiene un anillo de poder. Y está también una de las historias clásicas de Avin Sur, que se explora el pasado de ese personaje. Y sale por primera vez lo de la leyenda, ¿no? De la noche más oscura. Que en ese momento pues pasó sin pena ni gloria en cuanto a dato relevante, pero las historias son muy buenas. Y sí, volvemos a hacer la pregunta retórica, pues ¿qué ha escrito mal Alan Moore? Nada. Pues no, creo que no, a lo mejor ni su nombre en un cheque, no sé, pero... Imagínate, corregirle a una falta de ortografía en Alan Moore, esto está mal, puta, pasas a la historia. O a lo mejor pecas de erudito, no sé. Y ahí también habría otra que a mí me encanta, que es aquella historia de Cat Matui con Rod Lobfan, que es el único linterna verde que no es un linterna verde, sino que es el C-Sharp Bell, la campana con el sonido en C. Así es, él es el único que tiene un emblema diferente, es de los Corps, sí. Y sin embargo, tuvieron que modificarle su juramento para que le pudiera hacer sentido. Porque no puede decir en día más brillante, noche más oscura, porque son conceptos que un ciego no tiene. Exacto. Y tuvieron que adaptarlo a cosas referentes al sonido. Y magistral ese personaje. De hecho, la mitología de Linterna Verde, empezada por John Broome, Gil Kane y Julius Schwartz, la han sabido ampliar magistralmente varios escritores y han creado personajes memorables como Kilowog. No, sí. Kilowog es la onda. Es la onda. O sea, ese alienígena de Bolovac Brick, exactamente, con figura como de tipo entre hipopótamo rosa. Es maravilloso el tipo, o sea, es el sargento rudo, pero es rudo contigo porque quiere que lo hagas bien. Es rudo pero de buen corazón. Sí. Que te acordarás que en la película de Green Lantern, no muy buena película de Green Lantern. La pasable película de Linterna Verde. Y le estamos haciendo bastante el favor a la película. Ahí lo más padre era escuchar a, en paz descanse, Michael Clark Duncan como Kilowog, nació para ser ese personaje. Sí, eso sí, visualmente en algunas cosas es muy brillante la película, sobre todo Siniestro está igualito, igualito. Mark Strong es Siniestro. Es Siniestro, estoy de acuerdísimo. Muchos conceptos fueron un éxito a nivel visual. Sí. Todo lo demás, pues, pues bueno, seguimos hablando del cómic, ¿no? Claro, nada más me gustaría retomar el punto de que Rod Lofan, el que no es Linterna Verde, que es una campana, es. Salió en la película, hizo un cameo. Ay, no me fijé. ¿Sí? No me fijé, voy a poner atención en... Ah, eso sí, podemos criticar la película, pero que la tenemos. Ah, por supuesto, y que le evaluamos cuadro por cuadro también. Ah, sí, también. Y de ahí nos vamos a una etapa que es muy oscura para la Linterna Verde, especialmente para ti y para nuestro amigo mutuo Carlos Joy Moisés, que es la etapa en que Hal Jordan hace su gran caída, ¿no? Bueno, hay que recordar que es finales de los años 80 y se hace dos miniseries que sí tuvieron relativo éxito. Se llaman Emerald Dawn y Emerald Dawn 2. La primera redefine y actualiza para los años 80 el origen de Hal Jordan que había establecido John Broome y Julius Schwartz. Solo que aquí lo adaptan más a... lo vuelven más profunda, la vuelven más interesante. No cambian básicamente nada, pero hace mucho... tiene éxito, va a la par con lo que sería Man of Steel de John Byrne. redefinen muchas cosas de Hal Jordan. Y Emerald Dawn 2 complementa más la relación que tiene Hal Jordan con Siniestro. Es más, a Siniestro no lo ponen ya como un villano de Malolandia. Lo vuelven una persona trágica. Es una persona que lo tenía todo y lo pierde todo, porque entrena a su último estudiante, que se vuelve mejor que el maestro. Hay una relación de amistad, inclusive. Establecen que ve mucho de Adin Sur en él. Y sin embargo ponen a Hal Jordan en una situación de, bueno, él está haciendo cosas que a mí, por intuición, digo que está mal. Pero ¿y si me equivoco, qué onda? Porque ya cometió errores en su vida personal. Y sin embargo, esa relación es la que se mantiene y se queda establecida por este escritor que se llamaba Gerald Jones. Uh-huh. Y el dibujante que para mí es el dibujante definitivo de finales de los 80 de Green Lantern, M.D. Bright. Sí. Que así fue yo comencé a leer a Green Lantern ya casi entrando a los años 90. Y después... Perdón, para muchos, ahí me quisiera hacer el comentario. Para ti es este dibujante, desde luego. Para muchos podría ser Gil Kane, pero ese va a ser siempre, es el creador gráfico de Hal Jordan. Pero lo que voy con esto es, muchos te van a decir, mi dibujante, mi Green Lantern definitivo es el de Ethan Van Sciver. Y se vale. ¿Sí? Se vale, es generacional, la cosa es generacional. Exacto, y unos te van a decir que es Darryl Banks. Y se va, muchos ya lo están diciendo. Y algunos te van a decir que es Ethan Van Sciver, otros es Ivan Rice, otros es Dogman, que es el que estaba hasta hace poco. O peor aún, Daryl Banks. Pero bueno, hablando de Daryl Banks, entrando a los años 90, otra vez las ventas no están funcionando para Linterna Verde. Y es popular, pero nadie lo lee, y optan por el camino fácil. Y estoy de acuerdo con Joy en este sentido. Se fueron por la salida de la, como él lo llama él, es la era oscura, en que todo es violento, todo es de repente los héroes tienen la licencia para matar, son juez, jurado y verdugo. Y en ese momento, si bien el universo DC se vuelve oscurón, Hal Jordan no se escapa de esa oscuridad. Y sí, la oscuridad se escapa de su vista, porque debido a esos acontecimientos de la ciudad costera, que es donde él vivía, que era como la ciudad gótica de Batman, metrópolis de Superman, por los eventos que pasa con el Superman Cyborg, su ciudad desaparece, porque él no estaba ahí en ese momento para protegerla. Que ahí hay que ponerlo en contexto. Esto ocurre dentro de toda la historia de la muerte de Superman, el regreso de Superman, Reino de los Supermanes, El mundo sin Superman. Que el responsable directo de la destrucción de Ciudad Costera es el Cyborg Superman. Y Mogul, claro, digo, hasta el servicio de... Es el Cyborg Superman. Crea una ciudad mecánica en lo que quedó de Ciudad Costera. Todos murieron. O al menos eso en ese momento cree Hal Jordan. Regresa a su ciudad, no hay ciudad. Se mete a ver quién es el responsable. Pelea con Mogul. Regresa Superman, por cierto. Con sus poderes y todo. Y aparentemente él está bien, Hal Jordan. Descubre que es el amor de su vida, Caro Ferris, no estaba en la ciudad. Sí sobrevivió. Y eso es como que, bueno, me siento ya tranquilo. Tampoco estaba el famoso Pie Face. Uh-huh. Tom Calmaco. Su patiño. Uh-huh. Su compañero de... Su cómplice de muchas aventuras, el único civil que sabía en ese momento que él era Linterna Verde. Ahora ya todo el mundo sabe que es él. Y ahí es donde entra el sentimiento de culpa de que millones de personas murieron porque él no estaba ahí. Y él obviamente trata de recuperar su pasado y empieza a revivir sus recuerdos. Y de repente los guardianes lo quieren castigar por usar el anillo en beneficio personal. Y él les dice, es que tuve una pérdida personal muy fuerte. Y la falta de empatía y la cerrazón de mente dogmática de los guardianes termina por sacarlo de la cordura y decide vengarse de los guardianes. De la manera más gráfica, más intensa. Tiene una vendetta total contra todos los Green Lantern Corps. Mata a muchos a sangre fría, se queda con sus anillos de poder, destruye la batería de Noah. O sea, verdaderamente es una destrucción interestelar. Se convirtió en el villano más grande de las Linternas Verdes en ese momento. El villano más grande, más despreciable, pero lo justificas. Sí. Tienes empatía con él, dices, yo haría lo mismo. Ya me harté de los enanos azules, ya estuvo. Y hay que recordar que en ese tiempo ya tenía las canitas, así, en las sienes, ya estaba aparentemente más viejo, ¿no? Aparentemente más viejo, pero también daban a entender que su vida era muy estresante. A un punto en que él no tenía trabajo, no tenía nada, y vivía al día, no sabía quién era. Cuando empezaba a descubrir el sentido de su vida, pasa lo de Ciudad Costera, mentalmente se vuelve inestable, hace cosas que jamás te imaginaste que podía hacer. Y es un cómic muy oscuro, rompe muchos esquemas. Yo en su momento cuando lo leí que acababa de salir, fue mi primer cómic de Linterna Verde, fue un shock tremendo. Yo decía, no puede ser, ¿qué le pasó? Y el desenlace de la historia es una cosa que yo jamás había leído en un cómic. De veras que qué lástima que no hay video, porque si pudieran ver la cara de desesperación que tiene Pablo en este momento hablando de eso. Es que recordar es vivir. Revivir en este caso. Ahí precisamente lo que ocurre al final es que Hal Jordan acaba por convertirse en lo que siempre odió, que es un villano. Se convierte en Parallax, o sea, adquiere el poder de la batería enteramente para él. Mata a todos los guardianes excepto a uno, que es el clásico guardián, que es Gantet. Gantet logra escapar, tiene el último anillo de los Linternas Verdes. ¿Y se lo entrega a quién? Bueno, Hal Jordan destruye su anillo, pero él lo reconstruye, adquiere otra forma levemente diferente y se la da. ¡Ay, Dios! Hola, Joy. Esto lo vas a disfrutar, Joy, y todos los demás que piensan igual que yo. Al más indigno, despreciable, prescindible, Linterna Verde de todos los tiempos, que es Kyle Rayner. Y disculpen si crecieron con Kyle Rayner riéndose de sus metidas de pata a Peter Parker y lo que quieran, pero una vez que lees a Hal Jordan, no puedes pensar en otro para llenar esos zapatos o esas botas en este caso. A mí lo más chistoso de Kyle Rayner es que estuvo en el lugar correcto porque salió a hacer pipí. Ah, sí, porque el baño estaba ocupado. Si el baño hubiera estado libre, no le hubiera tocado el anillo. Ese es el borracho que estaba al ladito. ¿Quién sabe si hubiera sido un mejor Linterna Verde? Bueno, se hubiera divertido mucho generando botellas. Pero bueno, el caso es que yo tenía la esperanza, como había pasado con los cómics de Batman y de Superman, de que esta Linterna Verde fuera temporal por 3-4 meses. ¡Y no! Duró casi 10 años en activo. Entró en la serie animada. Entró en la Liga de la Justicia de Morrison. Bueno, pero mi consuelo es que lo dibujaron como Hal Jordan. Entonces lo veo como Hal Jordan. Otra cosa que hay que distinguir es que sí tiene historias entretenidas Kyle Rayner. Nunca dejé de coleccionar el cómic porque Kyle Rayner me reventaba. Yo considero todavía que fue un usurpador. Fue un personaje que quisieron meternos a la de a fuerzas de este es el Linterna Verde nuevo y se aguantan. Ese es el problema que mucha gente tiene con Kyle Rayner y que comparto. Pero el personaje no me parece malo en sí mismo, sino que desgraciadamente es un personaje que fue creado con la peor de las intenciones, con la peor de las ideas, y que no es tan mal personaje. El problema es cómo lo metieron, cómo lo hicieron a fuerzas el único Linterna Verde. Querían marketearlo como, a ver, tenemos un Batman, tenemos una Mujer Maravilla, tenemos un Aquaman, ¿para qué quiero 3.200 Linternas Verdes? 3.600 Linternas Verdes, no, ni esto uno. Y el por qué mejor traerte uno nuevo, ¿no? Desgraciadamente ese fue la decisión de marketing que nos llevó al pobre personaje. Pero la verdad es que yo, más que decirte que es malo, es que le tengo lástima al pobre porque le tocó estar en el peor momento. No, y bueno, a lo mejor, pero la verdad no es un personaje original. Es Spider-Man, es Nova, es Darkhawk, es todos en una licuadora y sale Kyle Rayner. Sí, ¿qué te digo? Sí, todo lo hace por chiripa. Hasta tiene personalidad a veces de Goku. De ay, ven, me soy gracioso porque hago torpezas. La misma liga no lo toma en serio. El mismo Wally West, que es de su edad, no lo toma en serio, que es el tercer Flash. Que bueno, es que hay una razón ahí de peso. Wally West se ganó ser Flash a pulso. Y además dice, estás ocupando el lugar de mi tío Hal. O sea, ahí hay un problema. Si tú eres un pretendiente de héroe. Antes pensé que eras un bufón. Ahora estoy seguro que eres un bufón. Y ahí fíjate que en esa etapa algo pasó, que eran los cómics donde todo era oscuro, violento, etcétera, que es una pérdida más de la inocencia, sí. Que es cuando muere su novia, Alexandra DeWitt, de la forma más grotesca. Y de hecho ahí se acuñó el término de chicas en un refrigerador. De hecho, esa historia sí me pareció buena. Sí. De hecho, la línea, la pregunta que hace muy estúpida y la respuesta pues fue brillante de Major Force, es... tú la metiste ahí, él dice, sí, o creerás que se metió sola. Que Major Force, un villano que es el lado oscuro de Captain Atom, en cierta manera, la mata, la mete literalmente doblada, muerta ya en un refrigerador. Sí, y eso, fíjate, a mí me llama la atención que de ahí salió, se ha escrito mucho, y de hecho estoy leyendo un librito ahorita que se llama Chicks Dig Comics, las chicas les gustan los cómics, buenísimo libro, por cierto, se los recomiendo bastante. Mi hermano Niño Rata me lo prestó. Y hay una escritora dentro de esta, es un compendio de historias, que escribió un ensayo que se llama así, Chicas en Refrigeradores, que fue precisamente esa, el darle ese contrapeso a toda la violencia y al sexismo que había en los cómics en los años 90. Así es, Linterna Verde no se escapa de esa violencia que se genera por los cómics de Spawn. Todo el medio DC se involucra, Dark Horse, todos. Este es como lo de moda, que el héroe mate. Y sin embargo, hay historias entretenidas. Quizás la única que sí me gustó y sí la compré, pues fue cuando es la saga de los Caballeros Esmeralda, porque sale sí. Hal Jordan. Sí. Y dije, así va a volver ya, al fin, ya se acabó el estigma y volvió de... A ver, tengan y olvídenlo, se queda acá él. Sí. La historia es buena. En su momento me pareció de las historias más geniales, pero ya viéndola en retrospectiva y releyéndola... Cumple. Sí, es cumplidora. Cumple. Y fíjate que nos llevaría así a un regreso temporal de Hal Jordan como héroe en esa saga que se llamó Final Night. Final Night, que a mí se me hace buena, pero pues muy triste, porque al final del día acaba muriendo Hal Jordan, pero muere como un héroe. Muere como un héroe, revisa su vida, todas las personas importantes de su vida, y descubre que al final de cuentas las viejas mañas de ser héroe no son fáciles de superar. Y él dice, yo siempre quiero hacer lo correcto. Es un villano muy parecido a Magneto, en el sentido que él no se considera un villano. Él cree que está haciéndolo bien y todos están mal. Yo no voy en sentido contrario, son todos los demás que se equivocaron de carril. Pero ahí le cae el 20 que puede hacer la diferencia y que está de acuerdo con los demás. Se sacrifica, es un final muy triste. Pero al final muere como el héroe, que debe ser. Pero yo me pregunté, bueno, hubiera sido genial que en el proceso muriera Kyle y no él. De hecho sí, pero a mí lo que me encantó es su funeral, se me hizo emotivo, bueno. Me pareció hasta quizás más emotivo, porque era más íntimo, no como el de Superman. Hablaron las personas que lo estimaban, que lo conocían, inclusive Guy Gardner se puso sensato, qué cosa rara, y Batman pues lo perdona. Sí, durante toda esa saga siempre tengo resentimiento con él. Él no está haciendo lo correcto, crees que te vamos a dejar hacer lo que quieras, Hal, etcétera. Otra vez cambiando las cosas, Hal, arreglándolas. Y al final del día dice, ok, sí murió como un héroe, ¿no? Estuvo presente en su funeral, en la misa, escondido entre las sombras como es Batman, pero ahí estuvo. O sea, no dejó de estar con el que mucho tiempo fue su amigo y comparsa en la Liga de la Justicia, ¿no? Ajá. Y el detalle de la estatua me encantó. El jardín de Swamp Thing. El jardín de Swamp Thing, que no te explican cómo es que aparecen en el mismo universo John Constantine y Swamp Thing, pero bueno, ahí están. Bueno, es que recordemos que John Constantine y Swamp Thing empezaron en el universo DC propiamente. Ya después Karen Burgess se le ocurre la idea de hacer Vertigo. Es que son, sí, del universo DC, pero más menos. Y ahí entra todo lo de Sandman, pero sí podían convivir ahí. Yo creo que sí era importante que de alguna manera esa parte del universo estuviera metida también con el funeral de Hal Jordan, ¿no? Todavía la visa estaba vigente del universo Vertigo a DC, entonces no había bronca. Y me pareció buena historia. Me pareció interesante después, cuando él se vuelve el nuevo espectro. Pero también me quedé, no es lo mismo, hasta que sale Rebirth. Que con esa parte de River nos vamos a ir ahorita a un corte para tomar un poquito de agua, porque hay mucho de qué platicar todavía. Y antes de que nos vayamos a un corte, quisiera nada más rapidísimamente anunciar al ganador de la trivia que la Quinta Dimensión lanzó la semana pasada, que recordemos que el premio es el Spider-Man número 57, muy noventero, con portada especial, muy con portada con, no, es una portada que tiene una el dibujo está Spider-Man dentro de la cárcel, bueno, Peter Parker dentro de la cárcel, y la portadita de encima es las barras de la cárcel, se quitan y lo puedes ver completo, está bonita la portada, y es esa, más va junto con pegado el, digamos, la revista o el artbook, como se le quiere llamar, de la Conky 2001, de aquella mítica Conky con ilustraciones de Bachan. Bueno, todo eso se lo va a llevar, redoble de tambores, es Miguel Ángel Velasco Vázquez, que es más conocido también por Bionic Master, que fue el primero en contestar la trivia. Recordemos que, bueno, como esto no es en vivo, les doy cierto tiempo para que la busquen, la googlen, se acuerdan, lo como ustedes quieran, pero el primero en contestarla a la hora señalada fue Bionic Master. Las respuestas eran muy sencillas. ¿Qué significaba Conque? Oficialmente quiere decir Convención Quetzalcóatl, aunque Luis Gantús lo ha dicho varias veces, también era una broma, porque era de ¿y con qué vamos a pagar? ¿Y con qué vamos a traer a los artistas? ¿Y con qué? Y se le dio lo de Conque, ¿no? La otra pregunta era ¿quién fue el traductor de Adam West aquí en México, cuando vino a México como invitado? El traductor fue Carlos Joy Moisés. Efectivamente, fue Carlos Joy Moisés. La otra pregunta era ¿de dónde sacó Ben Reilly su sudadera con logo de araña? Era del Museo de Historia Natural. Muy noventero, muy noventas. Noventas, completamente. Y le fue bien a ese personaje en su momento. Sí, claro. La araña escarlata. También la otra pregunta era ¿cómo murió la tía May? ¿En qué número murió la tía May? Fue en el número 400, sí, efectivamente. Histórico, porque hasta ese momento el cómic del Hombre Araña moría gente. Y no importaba quién fuera, todos podían morir. Y le toca a la tía May, un personaje icónico, institucional, que había salvado muchas. Y se vendió como pan caliente ese cómic. Qué lástima que después regresó de la manera más estúpida, pero bueno. Y yo creo que esa fue la última buena historia siguiendo la continuidad lineal, sí, del Hombre Araña. Y la última pregunta era también, ¿cuál era la tienda de cómics en México que tenía un Hombre Araña gigante pegado en la pared, en la fuera del edificio? Era Comics S.A., propiedad de Gustavo Martínez y de Carlos Tron en aquel momento. Tenía ese icónico Spider-Man que duró muchos años. Quisiera que se habrá hecho la estatua, pero ahí estaba. Y bueno, todas esas respuestas las contestó correctamente. Se ganó este premio. Miguel Ángel, te voy a encargar mucho que me mandes un correo a elcafecomiquero@hotmail.com para ponerte en contacto con Mr. Mix Spiral de la quinta dimensión, para que se pongan de acuerdo en el envío, etcétera. Y con esto nos vamos a ir ahorita a un corte musical, que me encantaría que nos contaras esta canción. ¿Por qué es importante tanto para ti y para mí? Ah, bueno, esta canción es importante, primera, porque habla de todo lo que es el sentido de un héroe, en toda la máxima extensión de la palabra. Es una canción que de solo escucharla te levanta el ánimo y te hace sentir que lo puedes hacer todo. Sobre todo en la línea que dice, no man can understand my power is in my own hand. Y en este caso alude muy bien a Hal Jordan. Y a todos los que honorosamente hago omisión a ya saben quién. sí, cierto, Linternita Kalrenner. Han llevado el anillo en la mano. Para esos héroes y los que son de carne y hueso como ustedes, dedicamos esta canción. Que por supuesto es de esta banda que tú y yo sabemos legendaria. Que es legendaria. Esa banda que es Queen, la canción se llama Princess of the Universe, que la disfruten. Y con esto nos vamos a un corte musical. Regresamos un momento con el Café Comiquero. ¡Ah! Y una sorpresa regresando del corte. Algo muy especial. Y ya estamos de vuelta después de este corte musical aquí en el Café Comiquero. Y como se los prometí hace un momento, tenemos un enlace muy especial con una invitada muy muy especial que seguramente es conocida por algunos de ustedes que ya escuchan el programa de Joy. Es una amiga de hace tiempo, que afortunadamente nos conocemos antes de que fuera ya tan famosa. Su nombre es Cindy Takahashi. Cindy, saluda a la gente del Café Comiquero, por favor. Oye, no tan famosa. No, pues estoy feliz, muchísimas gracias por la invitación, Carmix. Un saludo y muchísimas gracias a toda la gente que me está permitiendo llegar a su casa ya. Y a sus oídos, muchísimas gracias por la invitación. No, créeme que te lo agradecemos muchísimo, Cindy, de veras. La verdad, eso de que todavía no tan famosa, pues para allá vas, porque ya tienes un camino ya recorrido, una carrera que tiene ya bastante rato, ¿no? De que lo estuviste preparando. Sí, tiene mucho más de lo que la gente se imagina, de hecho. Tal vez tú te acuerdes de algunas cosas por ahí. ¿Cómo no? Sí, desde hace muchísimos, es más, desde antes que te conociera, desde que tenía 3 años yo dije voy a ser cantante y pues bueno, he ido como picando piedra y pues ahorita estamos haciendo como esos pininos, ¿no? Y eres la prueba viviente de que cuando algo se quiere hacer, se puede hacer. Y por ejemplo, creo que el ejemplo más claro de eso es que ya tienes presentaciones, traes ahorita un concepto muy interesante que ya por ahí alguna vez lo han de haber escuchado, que es el J-pop, pero el J-pop en español. Sí, es una locura, yo sé. Pero la verdad es que, pues mira, yo creo, a mí me encanta el J-pop, realmente lo disfruto. Y creo que, pues a todos los que les guste el anime, el manga y demás, pues lo disfrutan, ¿no? Claro. Pero, pues bueno, yo creo que esta es una propuesta y eso es lo que yo quería que la gente escuchara, ¿no? Algo original, no sé qué tan original pudiera ser la palabra exacta, pero sí sé que está hecho con el corazón y que este es el estilo de música que con el que yo crecí y con el que yo, pues no sé, lo llevo en el corazón, ¿no? Claro, y se nota porque se ve que le tienes verdadero amor a al medio. Y pues a lo mejor dirán ustedes qué tiene que ver el J-pop con los cómics. Pues la verdad es que es bastante, porque al final del día el anime, el manga, pues son, digámoslo de esa manera, ramas también del medio del cómic, ¿no? O sea, son finalmente fantasía, son mundos maravillosos, es una gran cantidad de cosas que no importa de qué lado del océano se haga, sigue siendo algo muy padre y lleno de historias fantásticas por contar, ¿no crees? Claro, o sea, yo creo que es, ahora sí que mundos paralelos, ¿no? Sí. Es como, pues es lo mismo, pero pues con diferentes nombres porque pues así son los idiomas. Exactamente. ¿No? Y por cierto, hablando de idiomas, que cantas en inglés, en español y pedacitos en japonés, ¿no? Sí, estoy bien loca. Pues es que es parte de toda esta globalización, ¿sabes? Creo que todo esto del disco se me dio en un momento maravilloso para mí, porque primero, tenemos ahorita todo el auge en internet, en las redes sociales, está increíble este momento, ¿no? Sí. Y además podemos llegar a una cantidad de personas en tantos continentes, en todos los continentes, en todos los países, que bueno, qué padre que se pueda dar esta apertura. Y pues bueno, también esta es como la idea de lo que es J-pop, porque bueno, para la gente que le gusta el J-pop sabe perfectamente bien que los japoneses les encanta ponerle los títulos en inglés y ponerle palabras en inglés y cositas así, ¿no? Y lo que tú haces es meterle japonés al español, que eso está padrísimo. Sí, un poquito, ¿no? Digamos medido, porque también le tengo respeto, ¿sabes? ¿Y si lo hablas? Poquito. Wow, o sea, sí tienes las bases. Pues puedo decir, "Hai, namaste, watashi wa Cindy desu, soy yoroshiku onegai shimasu." Ah, arigato. Presente. Me quedé en arigato, ¿no es cierto? Wow, ¿qué fue? ¿Y qué fue ahorita? ¿Fue la presentación? ¿Tu presentación? Sí, solamente dije. Qué bonito. Pues fue como, "Soy Cindy Takahashi, mucho gusto." Pero se oye precioso. La verdad se oye muy muy padre. No, pues, y Cindy, pues entonces me dices que tienes una presentación muy próxima, para que la gente también te conozca, en vivo, cantando, haciendo lo que mejor haces, que conozca tu música. ¿Dónde va a ser esta presentación? Ay, sí, estoy súper emocionada. Va a ser, pues, en el Centro de Convenciones de Tlatelolco, en el famosísimo evento, en esta, pues en esta feria que se hace de la TNT. Uh-huh. Estoy muy contenta, ya es el próximo domingo 18 de agosto a las 6 de la tarde. Vamos a estar en el cierre, ¿tú crees? Wow, o sea, es una tremenda responsabilidad cerrar el evento, ¿eh? Tienes que estar súper fuertísimo. La verdad es que sí, estoy nerviosa. Ah, pero lo vas a hacer muy, muy bien, estoy segurísimo de ello. Y yo creo que mucha gente, pues, que ya te sigue y los que estamos invitando ahorita que vayan a conocer esta propuesta, ahí van a estar, ahí vamos a estar, te lo aseguro. Sí, claro, y bueno, más adelante, a finales de agosto, vamos a estar en el Comagón. Ah, en Guadalajara, ¿te vas al Comagón también? Sí, tenemos tres conciertos, es el 30, 31 de agosto y 1 de septiembre. Okay, o sea, ¿son los tres días de la convención? Ajá. Eso, ¿no? O sea, tres fechas programadas, excelente. De hecho, nuestro buen amigo mutuo Carlos Joy Moisés va a estar como parte en algunas actividades de la Comagón, así que seguramente se encontrarán por allá. Sí, sí, ya estamos emocionados. Eso, ¿no? Súper bien. Entonces, tienes esta fecha ahorita en la TNT, viene lo de la Comagón, que es a final de mes. ¿Y tu disco dónde lo podemos encontrar? Pues ya está en iTunes, en Xbox inclusive. Para los amantes de los videojuegos. Ok. En Amazon, en CD Baby, en todo el tipo de descargas electrónicas, ¿sabes? Ok. Ya lo pueden conseguir. Y bueno, cuando me presento lo vendo en físico. Ok. Aunque ya quedan bien poquitos. Qué bueno, o sea, sí, ya que se agota el tiraje. Es un EP, ¿verdad? ¿Son seis canciones? Ahorita es un EP, son seis canciones. El EPK siempre es como la promesa de que viene el disco, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, también hay más sorpresas más adelante. Y en la presentación vamos a escuchar algunos temas de tu disco, bueno, del EP que traes ahorita, más los muy gustados covers de anime, ¿no? Sí, sí, claro. Pues es parte de, ¿no? De okay. Estar en ese ambiente y de... Y la verdad es que a mí me encantan, porque inclusive por ahí canto alguno que otro en japonés. Ah, muy bien. Entonces, pues yo espero que lo canten conmigo, que se ríen y se acuerden de Candy Candy, de Caballeros del Zodiaco, Evangelion. Sí, me encanta la de Evangelion. Sí, esa la escuché en tu presentación en la TNT, escuché, bueno, vi el video, no tuve oportunidad de ir directamente ese día, pero me gustó mucho la versión que hiciste en español, no sabía que existía en español. Mira, yo no la hice, no la escribí. Ok. De hecho, esta se llama Jessica, la chica que la hizo. Sí existe la versión, pero no es oficial. Uh-huh. Y la verdad es que a mí me pareció así también, igual que tú, también cuando la escuché por primera vez, me pareció muy interesante. Y pues dije, está muy chido, vamos a hacerlo. Y funcionó muy bien, ¿eh? Se oye muy, muy bien en español. Ay, qué genial. Pues ahora sí que te voy a hacer que te comprometas a que nos acompañes. Claro que sí, ahí estaremos cubriendo la presentación y también cubriendo el salón del cómic, porque también, déjenme decirles, va a haber dentro de la Expo TNT, hay un salón del cómic donde van a estar varios conocidos de nosotros, del medio, Ramón Espinosa entre ellos, Rakrufi, etcétera, y pues por supuesto cerrar fuerte con el concierto de Shinji Takahashi. Sí, porque vamos a estar en esa área, en el área de cómic, déjenme decirle. Ah, llegaste al lugar correcto. Yo amo todo, me encanta el mensaje, ¿sabes? De lo que es el cómic y el manga. Porque finalmente siento que yo lo estoy viviendo ahorita, ¿sabes? Okay. Es como eso, de que luchas por tus sueños, de que pasan muchas cosas, pero uno sigue trabajando, ¿no? Sí, sí, sí. No, y por ejemplo, sé que ahorita ya para ti ha sido un largo día, que hay muchas cosas por hacer todavía, pero... Créeme que te agradecemos de todo corazón que nos dediques un ratito aquí a estar con el Café Comiquero. Y Cindy, de verdad, mucho éxito. Ahí estaremos primero Dios. Y de verdad, te va a ir súper, súper bien. Gracias. Para mí es un placer saludar a todos los amigos del Café Comiquero. Espero nos encontremos por allá en la TNT. Y pues, ¡gambare! Échale muchas ganas. Arigato gozaimasu. Yedo itashimashite. Gracias, muchísimas gracias, Cindy. Un beso tototote a todos nuestros amigos, los quiero. Gracias, Cindy, hasta luego, bye. Bye. Y estamos de vuelta después de este corte musical y de este anuncio, de esta invitación que nos hace Cindy Takahashi para verla próximamente en la TNT, que también les aprovecho de de recordarles que hay un salón del cómic que vale mucho la pena visitar porque va a estar varios conocidos de nosotros. Y se preguntarán ustedes, oye, ¿por qué Carmix en un programa de cómics invitas a Cindy? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Mira, al final del día es manga, al final del día representa una parte de la cultura geek, es una figura que está en ascenso, y ¿por qué no decirlo? También es mi amiga, y creo que vale mucho la pena tener de los dos lados esta... pues apoyarnos mutuamente, ¿no? Yo creo que es un proyecto padre el que trae. No será tal vez mi género de música, pero el sentido de que está haciendo un proyecto propio, que le cuesta trabajo, que está llegando a un nicho de mercado que tiene ciertas sensibilidades similares a las de nosotros como comiqueros, pues ¿por qué no apoyar eso, no? Creo que es perfectamente válido. Échense una vuelta también por la TNT, visiten el Salón del Cómic. Curiosamente Cindy va a estar en la parte del Salón del Cómic haciendo el concierto, entonces dense una vuelta, quédense al cierre, denle una oportunidad también a su proyecto y pues ya nos platicarán más adelante pues cómo les fue, y seguramente por ahí estaremos cubriendo el evento. Y antes de que retomemos el tema con mi invitado, el buen Pablo Camacho, saludo a la gente del Café Comiquero. Un saludo a todos ustedes, muchas gracias por invitarme, Carmix. Gracias, Pablo. Antes de que retomemos el tema, ya para irnos con la parte sabrosa, porque es la parte que más ha conocido la gente de Green Lantern, hay un regalo esta semana por parte de la Quinta Dimensión, que es un cómic, no es de Green Lantern, pero sí es verde. Es del otro dúo de Green Lantern, Green Arrow, la otra parte del dúo, que es Green Arrow, y Flecha Verde, que es, créanme, es uno de los mejores cómics de Green Arrow que se han escrito. Es el Green Arrow número uno, ojo, él está dando número uno, de Kevin Smith. Que Kevin Smith, bueno, seguramente has visto películas de Kevin Smith o has leído algunos de sus cómics, ¿no? Bob and Silent Bob. Jay and Silent Bob. Y he leído cosas de él. Hizo Spider-Man Blue, me parece. Y no, ese es Jeff Love. Hizo una de Spider-Man, pero no la acabó. Hizo Daredevil, ¿no te acuerdas? De Green Hornet también. De Green Hornet. Curiosamente, algo tiene con el verde, ¿no? El verde lo sigue. Exactamente. Y precisamente este número, el Green Arrow número 1, escrito por Kevin Smith, es el inicio de una saga llamada Quiver, que es el carcaj donde guarda las flechas, básicamente. Es una de las sagas más importantes de Green Arrow, y pues la Quinta Dimensión está regalando el primer número. Y para ganárselo, tienen que contestar estas seis sencillísimas preguntas. La verdad creo que están regaladas, no sé, mi estimado Pablo, ¿cómo las veas? Pues a ver, dilas y vamos a ver, sí. Nomás no digas la respuesta. Están interesantes, muy interesantes. Para las personas fans de este personaje, Oliver Queen, Flecha Verde. Esas preguntas, como obviamente es un programa que está grabado, ustedes las van a poder escuchar desde el lunes, la van a poder escuchar el programa el lunes, el martes, a partir del primer minuto del siguiente miércoles en que salga este programa. Pueden mandar sus respuestas a elcafecomiquero@hotmail.com. El primero que mande las respuestas correctas es el que se va a ganar este cómic. Las preguntas son muy sencillas. A ver, ¿nos ayudas con la primera, mi estimado Pablo? Con mucho gusto. ¿De qué color es el cabello de Dina Lance? Esta es Canario Negro, Black Canary. Exactamente, ¿de qué color es el cabello de Black Canary? En la pregunta está la respuesta. Así te los dejo, pero en fin. La siguiente. Alan Moore escribió una historia de Green Arrow basada en qué evento deportivo. Exactamente, por ahí hay una historia muy interesante de Alan Moore, donde los protagonistas son Green Arrow y Black Canary, donde la historia tiene mucho que ver con un evento deportivo. ¿Qué evento deportivo es este? Esta va a haber más de uno que se la va a saber. Okay. Nombre del actor que interpretó a Oliver Queen en Smallville, la serie de 10 temporadas, donde actuaban Tom Welling y Christine Crook y Michael Rosenbaum. Exactamente, buena serie en un principio, cayó muy gacho después. El final fue muy bonito, tuvo una etapa muy padre en salir la JSA. Ese capítulo está glorioso. Y sale la batería y el anillo de Alan Scott. Esa parte fue el nergasmo, muchachos, fue el nergasmo. ¿Qué más? Así es. Tercera pregunta, perdón, la cuarta. Ay, esta está densa, a ver. ¿A qué era adicto Roy Harper, el compañero de Green Arrow, Speedy? Exactamente. Por ahí, como bien comentabas, hay unos números dentro de la gran etapa de Danny O'Neill y de Neil Adams, donde se toca el tema de la drogadicción, y Roy Harper es adicto a una droga. ¿Qué droga es? No son los cómics, ¿ok? Bueno. Esa es la nuestra. Sí. La que compartimos con todos ustedes. La quinta pregunta es, ¿qué enfermedad tenía Mia, la protegida de Green Arrow, y miembro de los Teen Titans. Sí, eso fue muy reciente ya, fue en el universo pre-Nuevo 52, escrito por Geoff Johns, de hecho. Pues tiene una enfermedad muy de moda, desgraciadamente. ¿Qué enfermedad es esta? Bueno, la sexta pregunta. ¿Cómo era la flecha especial de Green Arrow para darle mala suerte a sus enemigos? Es una pregunta que cuando encuentren la respuesta se van a reír mucho o les va a dar mucho asco, no sé cómo lo quieran ver, pero es una flecha muy especial y verdaderamente eran los 50s. ¿Qué te puedo decir? Eran los 50s. No era un cómic de la Marvel Comics, ¿eh? ¿Ok? Bueno, y pues con esas son las 6 preguntas muy sencillitas y ya con esas preguntas es lo que se van a ganar el cómic para que nos regala la quinta dimensión. Y hay otra trivia más que vamos a dar ya casi al final de este programa, que es para otra para la promo que tenemos con Píldora Atómica y Joe Pike de la Sociedad de los Comiqueros Muertos. Que háganse miembros del club, síganlos, tienen un grupo de Facebook muy interesante, muy padre, y ellos están regalando la revista oficial, la guía oficial de The Man of Steel, de la película que recientemente estuvo en cartelera con Henry Cavill. Es el libro importado, muy bonito, lo están regalando para la gente del Café Comiquero y los miembros de la Ciudad de los Comiqueros Muertos. Al final de este podcast vamos a dar las primeras 3 preguntas para ganárselo. Tendrán que escuchar el podcast siguiente para escuchar las otras 3 y ahora sí, mandar sus respuestas para que se ganen este muy, muy hermoso libro, que está muy, muy bien hecho, que estoy seguro que les va a encantar. Oye, es un muy buen regalo, Carmix. Sí, se están luciendo cañón. Hay que me guarden uno. Yo también dije, oye, a mí no me encantó Man of Steel, pero la edición está muy, muy bonita. Y te dijeron, ¿y cómo va tu podcast? Exacto. Y pues bueno, vamos a retomar entonces toda la parte que tenemos pendiente de Green Lantern, Green Arrow, ¿no? De Green Lantern ahora ya en la etapa de posterior a la muerte de Hal Jordan, que regresa Hal Jordan en una saga que es el detonante de una etapa que en conjunto, contando especiales, contando miniseries, series regulares, reboots, nos lleva a más de 100 números escritos por un solo hombre, que es para mí, perdón que te lo diga, ese es el de mi... no es el de mi generación, pero es con el que empecé a amar mucho más a Green Lantern. Para mí es el cuate, el escritor, que realmente entendió y redefinió a Linterna Verde para la generación actual. Y su nombre es... Geoff Johns. De hecho, bueno, Geoff Johns es responsable de lo que está actualmente cimentado el universo de Linterna Verde. Pero antes de que empezara la era de Geoff Johns con Hal Jordan, bueno, retomar a Hal Jordan y ponerlo en él de una vez por todas en el lugar que le corresponde, hubo otra historia que fue precursora de esto, que se llamaba La Última Voluntad y Testamento de Hal Jordan. Buenísimo, buenísimo ese. Y es un TP, de hecho ya está recopilado. Es un TP donde te dan todos los antecedentes que ponen todo en el mapa para que sea posible el regreso de Hal Jordan de la muerte. Es una historia centrada en Pieface. Es quizás la única historia de Pieface en la que actúa como un protagonista principal, donde su intervención es muy determinante para que se den las situaciones para traer a Hal Jordan otra vez al mundo de los vivos. Recomendable a más no poder la historia. ¿Recordarás quién es el artista? No me acuerdo, pero es muy bueno, ¿eh? No recuerdo quién es el artista, desgraciadamente. No quisiera pecar de erudito y dar un dato falso. Solo les puedo decir, cómprenle, léala. Sí. Hal Jordan, Last Will and Testament. Así es. Después de eso, ahora sí, nos centramos al mítico número uno de la miniserie Rebirth, que es el debut de Geoff Johns como el nuevo guardián del mito de Linterna Verde. Y la misión de la miniserie de 5 números es básicamente traer a Hal Jordan de regreso, redefinir varios personajes, su relación con la Liga de la Justicia y sobre todo estos cabos sueltos que habían quedado sueltos en la época de Ron Mars y Daryl Banks. Y que al final estaba de dibujante Paul Pelletier, pero bueno. Se retoman ciertos elementos, se dan explicaciones y bueno, evidentemente desemboca en restituir los viejos mitos de Hal Jordan. Vuelve Hal Jordan y vuelve todos sus viejos conocidos, John Stewart, Guy Garnett, Siniestro, sí. Regresa, Kilowog regresa, Gander regresa. Y los guardianes. Y todo lo de los guardianes que ya había, que ya estaba como ya todo el escenario dispuesto. se da sin mayor problema el regreso de Hal Jordan y todo el mundo está a la expectativa de ahora de qué va a tratar la, las series continuas, la cuarta, el cuarto volumen. Es este, Geoff Johns vuelve a ocupar el cargo y si bien empieza un poco flojo, hay que decirlo, o sea, empezó algo genérica la, las primeras etapas. Es entretenida, el arco es entretenido, pero hasta ahí cumple, te entretiene, hasta que llegas al número 10. Que antes de entrar a esa parte, me gustaría tocar un poquito de la parte de Rivert, que el dibujo es precioso, es Ethan Manskyver, que hace un trabajo fenomenal, sí. O sea, redefine el look de Hal Jordan. Algo que, la, que hace que me gusta mucho de su rediseño, que es muy sutil, es le quita el body que le llega hasta la parte de la entrepierna en color verde, y lo deja como hasta la cintura y todo lo demás es negro. Así es. Siento que se ve, es una actualización más elegante que lo que la cosa que le hicieron a Superman que trae los calzones, ¿no? Pero bueno. No había visto, no había habido un reboot del traje hasta, bueno, cuando fue Neil Adams, sí, que lo alteró un poquito de los hombros y hasta sí, ahí, y estilizó un poco más la linterna del pecho, sí, muy sutil. Ethan Van Siever, respetuoso del diseño original de Hill Kane, porque ese traje es intocable, supo actualizarlo de tal manera que dices, se ve mejor, sí, y no altera con el diseño de Hill Kane. Está bien, sí, estamos de acuerdo. Estilizó un poquito el emblema de la linterna estilizada de Hal Jordan. Y básicamente es el traje, pero se ve mejor, se ve más para esta época, se ve bien. Que también ahí hay que decirlo, el coloreo aprovechó mucho ya las bondades de la impresión moderna, del coloreo moderno. Tenían ese efectito de que el propio emblema y el anillo generaban color y como un efecto 3D dentro del dibujo. Es precioso, ¿eh? Sí, está tratando de similar lo que haría una torreta de una patrulla. Exacto. Es sí, como decir, ya llegó la autoridad, aquí estoy. Y ese concepto entre Ethan y Geoff Johns, bueno, fue excelente. Fueron innovaciones que a nadie se le habían ocurrido hacer. Geoff Johns le dio una frescura al título como nunca antes se había visto, quizás de Danny O'Neill, sí, y Neil Adams. Esa dupla de Ethan Van Siever y de Geoff Johns, genial. Sí. Genial, y le dio una frescura tremenda y lo volvió interesante. A mí algo que le tengo que reconocer a Geoff Johns es que llegó como para limpiar todo lo que se había hecho mal. Entre ellos la ideología que tenían en los 90s, cuando platicamos de hacer un solo Linterna Verde, dijo, a ver un momento, o sea, me hace falta, y es parte de su mitología, toda la corporación. Entonces trajo de vuelta a la corporación, a Guy Gardner le quitó todo ese pasado revuelto, que si era Warrior, que si era un alienígena. Esa, ¿cómo se le puede llamar? Esa paja de origen y esos atributos que yo creo que eran un insulto a la inteligencia del lector. Sí. Y demostró Geoff Johns que DC estuvo siempre equivocado en los 90. Sí. La salida fácil no siempre es la mejor. La mayoría de las veces no es la mejor. No se trata de decir, Hal Jordan es aburrido y no. Si es aburrido, hazlo interesante. Claro. Es un buen reto. Claro, háganlo interesante. Por eso está en su lugar. Por eso tiene, por algo tiene fans. Denle algo que lo identifique y todo. Y Geoff Johns dice, yo puedo hacerlo, yo lo hago, y lo hizo. Algo también que hizo es, regresó a la corporación, sí, pero metió 3.600 linternas más. O sea, metió la idea de que, y eso es brillante, es un body cop, de que pues los patrulleros no van solitos, siempre traen a la parejota, ¿no? Entonces, tiene su backup. Entonces, ¿qué hace? Hay dos linternas verdes por cada sector, y eso le ayuda a meter el hecho de que haya cuatro linternas verdes en la Tierra, sí, pero dos se van a quedar en la Tierra, que son Jon Stewart y Hal Jordan. Uno va a estar en la Liga de la Justicia, otro por un tiempo no. Y mientras que los otros dos Linternas Verdes se van a ser parte de la élite de los Linternas Verdes, que son la Guardia de Honor, que serían Guy Gardner y Kyle Rayner, que al final del día lo que hacen es llevárselo de la Tierra para que aquí tenga sus aventuras Hal Jordan, ¿no? Así es. Y darle su lugar también. Yo creo que los 9 primeros números es redefinir su situación terrestre. Sí. Se reinventan viejos villanos que no dabas un peso por ellos, los volvieron muy interesantes. Héctor Hammond es sensacional. Héctor Hammond fue la reinvención que más pegó, y también se me hizo muy interesante The Shark. Sí, sí, que era un enemigo super X, pero verdaderamente aquí te daba miedo. Daba miedo porque aparte el tipo tenía control parcial mental sobre las víctimas. Y estaba también, te acordarás, reinventa a los Manhunters. cuando esa etapa, ese momento en el cual vemos que pueden absorber la energía de la linterna y él mismo ocupa una cabeza de Manhunter para recargar su anillo, es sensacional. Y ahí te dejan que Hal Jordan es fregón, sí, el papá de los pollitos con y sin anillo, sí, y que como los trucos que le aprendió a Siniestro sí le sirven y hasta lo supera. Y porque Hal Jordan es Hal Jordan, así de punto, así de fácil, así de contundente. Y también la reinvención de el hombre de los tatuajes, Tattooed Man. Sí. Con esa historia con Batman, por cierto, muy buena historia, ¿eh? Muy buena historia, y la relación tensa que llevan estos dos personajes a raíz de los eventos de su resurrección. Sí. Y cómo sus métodos de trabajo y de ver la vida difieren, y hay semejanzas también que al final salen. A mí lo que me encanta es ese momento en el cual le dice, a ver, ponte el anillo, vas. El diseño está muy bonito de ver a Bats con un anillo de linterna verde, pero él mismo dice, no, esto no soy yo, este eres tú. Pero además, ¿cómo lo provoca? Dice, sí, si no me lo pongo, ¿me vas a pegar en la cara? ¿Le tienes miedo a un anillo? Se lo puedo. Decirle, ¿le tienes miedo algo a Batman? Es de, presta. Te voy a enseñar de qué lado más cala igual. Sí. Él dice que, bueno, acepta las intenciones de Hal. Le pega la visión que genera con el anillo. Y él dice, gracias, pero lo voy a intentar otro día. Hoy no, pero gracias, Hal. Y eso es un sinónimo de ya hicimos las paces. Y el siguiente número, bueno, es el parteaguas a una redefinición del universo que desde hacía mucho ya lo necesitaba, pero es un gran acierto. Y son unas propuestas bastante brillantes de Geoff Johns. ¿Es el número 10? Ahí, recuérdame, exacto, fue cuando tuvimos lo de Infinite Crisis, que nos, después terminando Infinite Crisis, la continuidad se brinca un año, viene una maxiserie de 52 números que se llamó tal cual 52, desde ahí nació la idea de jugar con ese número mágico. Viene una miniserie, maxiserie de 52 números que nos cuentan en retrospectiva lo que pasa en ese año, mientras que los cómics se brincaron uno. Y ahí es cuando Hal Jordan entra con esta nueva etapa de un año después, en la cual cambiaron cosas, no te explicas muy bien por qué. Pero lo que hacen con Hal Jordan ahí está increíble. Excelente. Lo ponen en unas situaciones que hacía mucho tiempo ya debieron haberlo puesto. Y te preguntas, ¿cómo a nadie se le puede ocurrir sacarle jugo a su ocupación terrestre? Un entendimiento impecable de los personajes. Y sobre todo, la aparición de Aquilo. Esa es la que pone todas las cosas... se va a poner denso. O sea, quiere decir que lo que has visto no ha sido nada. Se va a poner chonchísimo. Lo de Arquilo cuando le llega el anillo amarillo. Exactamente. Yo recuerdo a muchas personas que decían, yo estoy a punto de cancelar el título, y cuando vi el 10 me enganché otra vez, ya no lo cancelé. Y dicen, todos unánimemente dicen, me alegro de no haberlo cancelado. Y es que ahí empieza la parte en la cual Siniestro, que ya había regresado, empieza a crear su corporación, los Siniestro Corps. Poco a poquito, que de hecho se nota que no estaba todavía tan cuajada la idea, porque el traje que llevaba Arquilo y durante algún tiempo los demás Siniestro Corps eran el esquema de colores del traje clásico de Siniestro, recordarás. Que le diseñó Gil Kane. Exactamente. No tenían todavía claro cómo iba a ser los anillos. El traje, el emblema, no lo tenían claro. Y esto se va a cuajar hasta dentro de 7 números, cuando ya sacan el diseño definitivo, que ya es cuando empieza The War of the Sinestro Corps. The Sinestro Corps War, que es buenísima, es una serie maravillosa. Hay un número antes que es una lástima que no tuvieran ya el traje definido, en la cual, de hecho es al inicio más o menos, que el anillo de los Sinestro Corps busca a una persona que instile miedo en la Tierra. ¿Y quién es el que instila más miedo en el corazón de los criminales? Batman. Y desgraciadamente se pone un momento el anillo, lo posee, pero trae el traje de los Sinestro Corps 1.0, ¿no? Ajá. Trae la versión del prototipo, sí, o la versión piloto, si lo quieres ver así. Y dices, órale, ¿qué onda? Pero también te habla que si bien instiga miedo, tiene una voluntad tan fuerte como la de Hal para rechazar la voluntad del anillo, porque los anillos no preguntan, seleccionan y te raptan, te llevan, y él sí se lo puede quitar. Y ahí el Batman dice, pues, ¿qué fue eso? ¿Qué cosa es lo Sinestro Corp? Y ahí es cuando empieza esa saga que yo creo que ahí empezó el momento más alto de Geoff Johns en el título, porque se fue a lo básico, que era, tenemos una corporación de linternas verdes, vamos a ponerlas a pelear contra su opuesto, contra los Linternas Amarillos, y de la manera más inteligente posible, la verdad. Y aparte trae, empieza con un one shot que es el de Sinestro Core War One Shot número 1, no recuerdo el título exactamente, pero es un número especial dibujado en su totalidad por Nathan Van Sciver, que tiene al final una galería de villanos que dices, Dios mío, ¿cómo es posible esto? Trae de vuelta al Antimonitor. De hecho, el Siniestro, bueno, Geoff Johns le amplía la visión a Siniestro, lo vuelve más amenazante por la nueva idea que tiene. Sí. Reactiva el Antimonitor, que es el villano principal de la Crisis de las Tierras Infinitas, y que es alguien con quien no te quieres meter. Sí. Es más, lo pone como su guardián. Sí. Y libera a Superboy Prime. Super Emo Prime. Ese. Y al Cyborg, de por sí ya peligroso, le das anillos de poder amarillos. Que ahí me encantaba la motivación del Cyborg, ¿sabes? Su motivación para participar y para hacer todo era divina. Era verdaderamente... te rompía el corazón. Porque no podía morir. Y es lo que él quería. Es el dilema de los McCloud también. Sí. Hasta cierto punto. Él quiere morir. Porque no ha intentado que lo maten y no muere. Y en ese momento empieza la guerra porque al principio tienen la ventaja ellos, porque curiosamente los que más deberían de estar interesados en saber que existen los Sinestro Corps son los últimos, que son los Green Lantern Corps. Y de hecho los primeros en enterarse son Jon Stewart y Hal Jordan, porque ven cómo el hijo de Amon-Sur recibe el anillo amarillo en la Tierra. Y es donde empiezan a darse cuenta que las cosas se van a poner bastante densas. Cuando creen que el objetivo de Siniestro es OA, porque siempre había sido OA, y oh sorpresa, no es OA, es el hogar de Hal Jordan. Exactamente, y ahí viene, ahí lo que me encanta, ahí es una es el debut, bueno ya era un poquito antes, pero fue donde se hizo muy famoso como dibujante Iván Reis, artista brasileño. Es un poquito antes, pero qué buen dibujo hace ahí, qué preciosidad de dibujo hace en esos números, ¿eh? Es muy bueno, de hecho al principio, bueno yo me tengo que incluir, al principio sí me enojé un poco porque me acostumbré mucho al estilo de Ethan Van Sciver. Sí. Me hacía mucho ruido, pero después dije, es buen dibujo, sí. La verdad hay que hacerle justicia y ya me gusta. Y ahí lo que me encanta también es que le querían dar una contraparte a cada Linterna Verde. Había, en la contraparte de Kilowog era Arkilo. La contraparte de Mogo, te acordarás, era Ranks, que odiaba a Guy Gardner, sí, muchísimo. Porque Guy Gardner hizo algo dentro de esa ciudad. Es más, había también un hermano de un Linterna Verde que estaba del otro bando. Ah, el hermano de Thomas Rhee. Había otro, uno barbón canoso, sí. Que su hermano era un fugitivo que aparte se volvió un Siniestro Corp. Estaba también, obviamente, la contraparte más lógica, Siniestro Hal Jordan. Y creo que Kyle Rayner no tenía contraparte. Que ahí a Kyle Rayner le pasa algo, ¿te acuerdas? Ah, sí, él se vuelve el Linterna depositario de Ion, lo que lo hace no necesitar un anillo para canalizar energía. Y por eso este Siniestro lo rapta para apoderarse de la entidad que le da energía vital a las baterías de poder verdes. Que ahí esa parte no la habíamos tocado, fíjate, de que redefinen el origen de la impureza, el origen del poder de cada linterna. Ion es como tal, es una ballena gigante verde chistosa, que es finalmente la que le da poder a la batería principal, y la que está detrás del poder de los Linternas Amarillos, de los Sinestro Corps, es Parallax. O sea que ahí, de alguna manera, y eso se le criticó mucho a Geoff Johns, de borrar toda esta onda de que el Hal Jordan se había vuelto malo, de la manera en que estaba poseído. Sí, a lo mejor no era lo más elegante, pero creo que fue lo que más pudo hacer, mano. O sea, no había mucho cómo arreglarlo. Fue un movimiento exitoso a largo plazo. Sí. O sea, él tenía muy clara dónde quería ir. Sí. Tan es así que a la mera hora ya nadie protesta. Y Parallax se convierte también en una entidad bastante importante. Y al grado tal de que posee a Kyle Rayner, lo vuelve depositario de Parallax. Así es, de hecho Kyle Rayner la ve negra, se vuelve contra todos los Green Lanterns, los Linternas Verdes, y en ese momento pareciera que los Siniestro Corps van ganando. Por una gran ventaja, ellos podían matar los Linternas Verdes, ¿no? Es. Los Linternas tenían en los anillos un seguro que les impedía matar a sus prisioneros. Y los guardianes, cosa rara, sí, reconocen que que tienen razón, los linternas sí liberan el seguro. Y en ese momento las cosas se ponen ahora sí parejas. Una cuestión, Siniestro jamás ha considerado a ningún Linterna Verde un obstáculo. Siempre los trata como estorbos, excepto a uno, Hal Jordan. Y cuando sabe que Hal Jordan está ahí, hasta sonríe de al fin, sí. Jordan va a estar ahí. Lo siente un reto, ese es el único que realmente es una amenaza. Y todas las peleas que hay entre ellos acaban siempre igual, a golpes. Eso me encanta, porque los tenías con las armas de poder más importantes, un anillo verde, un anillo amarillo, capaces de destruir mundos con esas armas. ¿Y cómo se resuelve el asunto? A trancazos. O sea, de la manera más humana. Más ¿verdad? Masculina, sí. Más macha, más de fuiste mi amigo y fuiste importante. Te voy a enseñar un par de cosas. Y muy interesante porque quiere decir que se agotaron toda la energía del anillo en hacer construcciones interesantes. Y como son muy parejos en eso, sí. Se definen a golpes. ¿Cómo arregla las diferencias radicales? Hombres que tienen un pasado que son plenos desconocidos, a golpes. Y fíjate que como consecuencia de esta saga, se nota que desde ahí ya la planeación estaba muy clara de lo que quería hacer Geoff Johns. Tan es así que empieza esa onda de darnos teasers de lo que venía ya al final de la saga, en la cual conocemos de que, ok, están los Green Lantern, tienen un avatar, están los Sinestro Corps, tienen un avatar, pero ¿qué crees? ¡Hay más colores! Y ahí es cuando muchos dijeron, oye, estos ya son los cariñositos con linternas de poder. Así es, pensaron que se iba a volver como el universo de Rainbow Bright. Ajá, sí. O My Little Pony, que hubiera sido awesome, pero bueno. Siglo XXI comprado por la DC. Y no, resultó que fue un gran acierto, sobre todo cuando también, despuesito de la guerra de los Sinestro Corps, llegan la introducción de los linternas rojas. La de los linternas azules. La de los linternas azules, que está muy buena la historia, sobre todo esa del personaje principal, Sam Walker. Es buenísimo el personaje. Es excelente, su origen es buenísimo. Lo que le pasa a Gandhi después también es muy bueno. El origen de los linternas rojas, por cierto, que su líder es Atrocitus, va muy vinculado a lo que escribió Alan Moore. Con los Five Inversions, esos terroristas que le profesaron la muerte a Avin Sur y acaban siendo su sangre el motor de magia, magia sangrienta le llama a él, para crear la batería roja, ¿no? Y de hecho Atrocitus es autor indirecto de que Hal Jordan sea una linterna verde. Sí. Lo es, bueno, eso lo van a explicar después, pero es el autor intelectual hasta de la existencia de otro villano importante en la mitología de Hal Jordan. Y bueno, ahí no está claro qué pueden hacer los linternas rojas, solo sabes que les afecta a los Siniestro Corps y les afecta a los linternas verdes. Y son como napalm, o sea, ellos no hacen construcciones, ellos escupen energía como si fuera sangre, ¿no? Solamente hubo un linterna en aquel momento capaz de crear construcciones, ¿quién fue? El linterna que pudo ser, pues fue Hal Jordan. Fue el único y se le hizo increíble a por ejemplo, a Atrocitus. Le da un anillo rojo a Hal, a la fuerza desde luego, y él con ese anillo rojo pudo crear construcciones, lo que los demás no podían. Es más, eran seres prácticamente sin mente, consumidos propiamente por la rabia, ¿no? Porque además hay que aclarar que Hal Jordan en ese momento tiene sentimientos encontrados con Siniestro. En ese momento lo iban a asesinar, o sea, bueno, iban a ejecutar a Siniestro. Pero luego, si tú recordarás, Arisa es enjuiciada. Ah, sí, que por cierto, qué bueno que regresaron a Arisa, porque le tengo mucho cariño al personaje y aparte es la linterna verde más sexy de todas, la verdad. Sí. Digo, a mí me hace más sexy esta otra, ¿cómo se llama? La de pelo amarillo, esta... ¿De pelo amarillo? Tiene 13, que aparenta ser adolescente, pero es... ¿Es Arisa? Arisa, sí, tienes razón. Me confundí con Lyra. No, Lyra es la que la enjuician. Sí. Por hacer uso indebido de la energía del anillo para ejecutar a Monsur. Sí. Y es ahí cuando le quitan el anillo y cuando la van a devolver a su planeta, el anillo rojo la encuentra. Sí. Y se vuelve la primera desertora o primera Green Lantern que se pasa a otro bando. Tratan de rescatarla de alguna manera y Siniestro la mata. Que curiosamente también ahí aprovechan de introducir también a los Alpha Lanterns, que son una aberración. Son prácticamente asuntos internos de los Green Lantern, que eso déjame decirte que fue idea de Grant Morrison, el meter esos personajes, porque los ocuparía después en Infinite Crisis. ¿Por qué no me sorprende? No, sí, en serio, esa fue su gran contribución. De hecho, pero fue aceptable. Hasta haciendo justos con Grant Morrison, que no ha dado una últimamente en muchos títulos, fue buena la idea. En ese sentido creo que estuvo bien, porque da un giro interesante de qué pasa con los guardianes, a qué le están tirando. Y es que nos veíamos que cada vez los guardianes eran menos amables de lo que pensábamos, ¿no? Más dogmáticos y menos sabios, porque estaban tendiendo a repetir la misma historia del error de los Manhunters, queriendo parchar las cosas. Hicieron unos auténticos Frankenstein de muchos miembros, que su peor error fue confiar ciegamente en los guardianes. Entre ellos Boudica, que Boudica era, se me hace un gran personaje, y acaba siendo esa cosa. Esa cosa espantosa, igual que Chancellor y varios más. Que John Stewart, bueno, se salvó de un pelito porque su gran amigo el guión se lo impidió, sí. Pero bueno, se salvó. Y creo que después tuvieron abandonado un poquito el concepto de los Alpha Lanterns. De hecho, sí, después hasta los nuevos 52 regresó esa onda. Estaban como una molestia, como eso que cuando tienes una piedrita en el zapato, ahí andaban los Alpha Lanterns. Después de los nuevos 52 se retomó y le dieron cuello al asunto, ¿eh? Ya, de hecho, ya no existen, ya se acabó esa parte. Sí, como ahí va el ovni, ay, ¿qué pasó? Nada, sí, nada, sí. Y ya. Hay algo también dentro de esa parte, bien importante que hay que recalcarlo. Viene la etapa de Final Crisis, la saga de Grant Morrison, en la cual se introduce a los Red Lanterns, porque hay un especial ahí que es la primera aparición de Atrocitus, y te explica en la primera incursión al espacio, ya que ellos sepan, las dos corporaciones existentes, la existencia de los Red Lanterns, que se están peleando por quién ejecutar a Siniestro, porque Atrocitus odia a Siniestro, tanto como Hal Jordan, en ese momento lo odiaba. Que ahí, la parte que me interesa también recalcar es que el especial que es Final Crisis Rage of the Red Lanterns inicia la saga, pero de Final Crisis tuvo nada. O sea, fue un tallín que me le pusieron ahí como para marketearlo como parte del evento, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Mucho la atención. De hecho, yo pregunté al que me vende los cómics que qué onda, que qué relación tenía esta de Final Crisis. Me dijo, no lo sé. He tratado de leerla, la leí y no entiendo cuál es el conecte. Y supongo que es para tratar de levantar la saga, o yo no sé. Ahí también empatan los tiempos editoriales, en el que en ese momento, durante Final Crisis, los guardianes ponen como una especie de restricción sobre la Tierra. No podían entrar ni salir, Hal Jordan no podía salir de la Tierra. O sea, lo obligan a participar en el evento. Pero al mismo tiempo, en el título regular de Green Lantern, lo que aprovecha de hacer Geoff Johns es, a partir del número 30 más o menos, en 6 números, cuenta el origen secreto, Green Lantern Secret Origin, que es redefinir lo que alguna vez hicieron con Emerald Dawn, redefinir el origen de Hal Jordan. Gerald Jones, tomó muchas cosas de Gerald Jones y otras cosas se tomó licencia y wow, quedó un origen, yo creo que el definitivo. Y es que lo que él hace es introducir cosas como Atrocitus, lo rebotea en el pasado de Hal Jordan. Introduce a Black Hand en primera instancia. Black Hand sería importante. Introduce los elementos que puso Alan Moore, sobre la noche más oscura. Sí. Establece que el mejor amigo de Avin Sur era Siniestro. Establece también que Avin Sur era muy parecido a Hal Jordan, que inclusive tomó muy en serio la posibilidad del fin de toda la corporación. Se hace mención otra vez después de muchos años a la noche más oscura. Se habla de un Hal Jordan que era muy descuidado, que aparentemente no tenía ninguna cualidad que se le pudiera admirar, y el anillo sí lo encuentra y le dice, tú eres el candidato, tú tienes la habilidad para sobreponerte a un gran temor, bienvenido a los Linternas Verdes, al cuerpo de los Linternas Verdes. Que ahí, por ejemplo, Hal logra desafiar la voluntad de los guardianes, y ahí los guardianes empezaron a tenerle miedo. La desafía, pero además también él partiendo de nada, de repente tener sin saberlo el arma más poderosa del universo, también te manejan cómo lidia con el entrenamiento, te lo ponen ya más de un entrenamiento express, su primer contacto con Kilowog, sí. Con Thomas Rhee, que es el primero que lo acepta tal y como es, y hasta inclusive redefinen para bien cómo él conoce a Siniestro. Exacto, y ahí también me encanta ese detallito que le metió Geoff Johns, de que cuando eres recluta, eres novato, tu círculo en el pecho es blanco, te tienes que ganar a pulso tu emblema, ¿no? Tu emblema que equivale a la placa del policía, ¿no? Y si no tienes el emblema, eres un novato en entrenamiento. Y al, ya terminando esa etapa, que ya fue después recopilada en un TP, de ahí como que le encargarían hacer más Orígenes Secretos a Geoff Jones, eso es otro tema, pero nos lleva a toda esa saga en la cual introducen más a las demás corporaciones de colores, los misteriosos Indigo Tribe, que eso son más bien una tribu, no es una corporación. Es una tribu, es la más enigmática de todas. No entendemos por qué hablan otro idioma que no nos permiten comprenderlo en ese momento. No usan baterías, tal cual es, usan bastones. Y casi siempre canalizan todo por los bastones, aunque sí usan los anillos. Y no está muy claro de qué tipo de corps son. No sabe si son malos, no sabe si son buenos. No está muy clara cuál es su intervención. A veces hasta parece como de veleta, ¿no? Sí. Y eso lo hace más interesante que sean impredecibles. Nos introducen a los Blue Lantern Corps, que ya los checamos quiénes son, que es Sam Walker, y son muy poquitos porque no todos tienen el poder de la esperanza. Y me encanta que ellos, el gran poder que tienen es que pueden recargar el anillo de los Linternas Verdes hasta el 200% o más, pero ellos necesitan a los Linternas Verdes para funcionar. Necesitan a los Linternas para liberar los otros poderes que, o las otras habilidades que sus anillos son capaces de hacer. Es una relación simbionte. Sí. Y que se complementa, pero también tienen la particularidad de descargar los anillos amarillos. Sí. Y creo que hasta los rojos, no estoy muy seguro de los rojos, pero los amarillos sí los descargan. Pueden curar con los anillos, pueden curar las heridas de los anillos rojos. Es que me encanta. Así porque... Porque un linterna roja, una vez que uno es un linterna roja, no puede quitarse el anillo, porque el napalm, como tú decías, reemplaza el corazón. Sí. Que es muy metafórico de no tenemos corazón porque estamos llenos de odio. Y es lógico, y solo se puede curar a alguien de ese anillo rojo con un anillo azul que restablezca el corazón. Sí, y pueden hasta cierto punto curar heridas muy graves. Y algo que me encanta, y esto es muy poético, los linternas azules son esperanza, pero la esperanza sin la voluntad de hacer cosas, o sea, sin lo verde, no funciona. O sea, porque puede estar muy esperanzado, pero si no le metes galleta, pues no va a funcionar nada. Pero, y la esperanza contrarresta el miedo. O sea, eso de veras, ahí sí le atinó Geoff Jones, wow. Además la ira... Que reemplaza el corazón, también es muy metafórico. Sí. y que no tienes corazón, es literal. Sí. Son gente que perdió cosas y buscan más que la justicia una venganza, que la confunden muy bien porque creen ellos, bueno, todos los corps creen que son los destinados a impartir justicia a la galaxia, pero dependen de la diferente óptica con la que se vea. Y no hay que olvidar a la Zafiro Estrella, claro, que es la otra contraparte de los rojos, el amor. Que es curioso porque ellas están, como es el espectro emocional, si nos vamos de izquierda a derecha es el rojo, el naranja, que es la Arfliss, que ahorita hablaremos de él, es el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el índigo y el violeta, que el violeta está exactamente al lado opuesto del rojo, es la emoción del amor, pero también como lo manejan, los anillos rojos te poseen, te llenas de ira y te ciegas, pero cuando te llenas de amor también te puedes cegar. Te ciegas y te puedes volver casi igual de enajenado que alguien que odia. Porque no por nada dicen que el odio es la contraparte del amor. Exacto. Pero al final de cuentas sientes algo por la persona. Uh-huh. Es muy fácil que el amor se vuelva odio, pero no tan fácil que el odio se vuelva amor. Exacto. Y ahí hay que hacer una distinción. Originalmente las guerreras amarunas usaban las zafiros estrellas, las piedras que así se llaman, como objetos de poder. Y aquí Geoff Jones nos redefine anillos. Sí, y de hecho le pide a Ethan Van Siver que él diseñe todos los logos, y él dice, bueno, el de la Zafiro Estrella ya está, o sea, no tenemos que hacerle más, o sea, respetan lo original, porque Zafiro Estrella era un personaje único en la época de Jill Kane y John Broome, era Carol Ferris, o sea, era el Carol Ferris poseída por esta piedra, que de hecho Carol Ferris, la novia de Hal Jordan, al momento de esta saga, se vuelve la Star Sapphire más importante del mundo, de la historia, ¿no? Que es la Zafiro Estrella original. Que a mí lo que me encanta también es, y perdón, soy un cerdo a lo mejor, me encanta el traje, me encanta el trajecito. El trajecito que les pusieron a las Star Sapphires. ¡Qué cosplays, caray! Bueno, yo no se me ha hecho todavía ver un cosplay basado en el diseño de Ivan Rice. Ojalá y algún día alguien se anime. Engine Eye, le encargamos un cosplay de Star Sapphire. Por favor, piénsalo, vas a hacer el hit y ganarás el concurso. Sí. Pero bueno, ya volviendo aquí al tema. Y también... Nos faltaría la otra, que no es corporación, sí y no. Sí, lo es linterna naranja, el agente naranja, sí le pusieron, Larfleece. Lo manejó muy bien John Jones. Piensas que son los controladores los que van a estar siendo los guardianes de esa batería. ¡Oh, qué gran error cometimos todos! Y es el otro espectro, el naranja, que es la codicia. Y obviamente, pues, tú lo dijiste bien en la otra plática que tuvimos, todas las corporaciones tienen juramentos poéticos que en inglés riman. La de la Fleece es mío. Mío, mine. O sea, porque él, y de hecho él quiere un juramento, porque él quiere todo. O sea, él es el perfecto protagonista de acumuladores de ese programa de Discovery. Yo creo que hasta podría ser que cualquiera de nosotros, a la hora de comprar cómics, si tenemos dinero, queremos todo. Sí, mine. Queremos la batería verde, naranja, roja. Queremos nuestro propio guardián. Sí. Queremos la toga. Queremos el coleccionable. Queremos la figura que solo se consigue por mi casa y no está en Comic-Con tampoco. Ah, así somos nosotros. Refleja la compulsión del ser humano por poseer. Es increíblemente poderoso. O sea, es muy poderoso. Porque además, él te dicen que mató a todos, a todos los demás. Las demás personas que querían quedarse con esa batería, porque la batería tiene una característica que te saca lo peor de la codicia, sí, que hay en ti, al grado de que a personas con fuerza de voluntad como Hal Jordan no pueden en un momento controlar la codicia. Te dicen que Larfliss tiene la batería porque pudo tener más codicia sobre otro de su misma raza y acabó matándolo por poseer la batería. Ahí como que se inspiró un poquito, me da la impresión, en Smeagol. Sí, cómo no. Tiene mucha influencia, donde ahí le dicen en cine MacGuffin, o su razón de ser es su anillo único, es su batería única y obviamente el anillo. Sí. Él es un toda una corporación en un solo hombre, porque todos sus corps son seres que existieron, que viven dentro de la batería y que lo saca cuando se le da gana. Y es tan codo que tiene una capacidad de energía de 7000%. O sea, eso jamás se va a agotar. Nunca. Porque nunca va a compartir. Está obsesionado con tener. Exactamente, ese es su gran motivo de ser. Y aquí me gustaría hacer una pequeña pausa nada más, porque estamos grabando en vivo y nos está acompañando de sorpresísima una invitada muy especial, la invitada más especial de mi vida, la invitada que me va a acompañar el resto de mis días, que es Nayeli Carrillo, alias la Carnies Girl. Saluda a la gente del Café Comiquero, mi amor. Mi amor, te amo muchísima. Hola chicos, hola a todos los que están escuchando. Efectivamente voy saliendo de trabajar y acabo de alcanzar a mi amor aquí, que está con Pablo Camacho. Con Pablo, mucho gusto Pablo. Y pues saludos a todos. Muchas gracias, corazoncito. Adelante, siéntate, estamos platicando sobre Linterna Verde, ese es el tema ahorita. Hay muchas cosas que ya hemos hablado, que wow, o sea, hay temas para rato, y estamos precisamente con las corporaciones de colores, que ya estamos, ya tocamos prácticamente todas, pero ojo, vendría una corporación que, bueno, dos, pero hay una que desataría la macrosaga, que para mí es la última macrosaga importante que tuvo el universo DC antes de los nuevos 52. Ok, estoy de acuerdo contigo. Tú te estarás refiriendo a la noche más oscura, donde Black Hand juega un papel muy importante, aparentemente. Bueno, siempre fue un villano segundón, como dijo Oliver Queen, uno de los viejos perdedores de Hal Jordan, de la galería de villanos. Sí. Y aquí Geoff Johns lo utiliza de una manera soberbiamente magistral, valga la redundancia. Uh-huh. Un Black Hand que lo ves como una amenaza, sí, que ya lo queda establecido desde el número 4 o 5 de la nueva saga. Pero que desde ahí está increíble, porque desde ese momento ya Geoff Johns quería... Ya estaba pensando qué hacer con Black Hand, ¿no? Con ese chiste viviente, lo quería usar de una manera importante, y vaya que lo logró. Y que no iba a tener nada de gracioso. A ver si lo, como dicen colegialmente, a ver si lo buleas otra vez. Sí. A ver, Oliver Queen, atrévete otra vez a hacerle lo que le hiciste. No, está cañón. La historia de él está fuertísima. De hecho, es muy grotesca, porque tiene que ver con la muerte, pero la muerte en su forma más... Es el amor a la muerte, ¿no? Es muy Lovecraft. Thanatos. Es una visión muy Thanatos, pero del universo DC. Sí. Y es una manera de ver las cosas hasta cierto punto filosófica, como la podría ver un nihilista, una persona existencialista, pero en un nivel ya muy radical. Y obviamente él lo que termina haciendo va a desencadenar en volverse el heraldo de un ser muy poderoso, de lo que sería la muerte, ¿no? que aquí me gustaría hacer una pequeña pausa, nada más para que también aquí participes tantito. ¿Te acordarás tú que Tánatos, de qué viene esa palabra? Muerte. Y aquí, de hecho, hay una disciplina, ¿no?, en la psicología, ¿qué es cuál? Ah, tanatología. ¿Y esa en qué consiste? Ah, pues la tanatología es como la ciencia que, bueno, como tal sería la descripción, la ciencia es del estudio de la muerte, ¿no? Y entonces en psicología, por ejemplo, en medicina o algo así, se tiene que ver mucho con el acompañamiento que se le da a una persona que está precisamente en ese momento, ¿no? Tanto a la persona que está en la etapa a lo mejor de una enfermedad terminal, hasta a los familiares que están viviendo con esa persona, ¿no? Entonces, pues prácticamente sería el acompañamiento al bien morir, ¿no? Exactamente, al bien morir, que es algo que, por ejemplo, Black Hand, William Hand jamás entendió. Lo vio de otra manera, lo pervirtió todo eso, ¿no? Así, él decía que la muerte era buena, porque era algo permanente y daba la paz a la gente. Exacto. Y que realmente el infierno era la vida, y que por lo tanto él era el héroe de todo el universo, porque los iba a matar a todos. O sea, qué despliegue tan lógico se echó, ¿verdad? Pero bueno, así es, Black Hand se vuelve una amenaza muy, muy fuerte, no solamente para Hal Jordan, ni para la Liga de la Justicia, la Sociedad de la Justicia, sino para el universo entero conocido, al grado de que intervienen muchos héroes, muchas razas, y se vuelve un problema que los Linternas Verdes no van a poder hacerlo solos. Necesitan a todas las corporaciones, a todos los colores, que entraría la parte de la Guerra de la Luz, que nunca se vio tal cual, ¿no?, dentro de los cómics. Pero además pasa algo que, muy a pesar de Hal Jordan, lo tiene que hacer. Hacer las paces con Siniestro. Sí. Tienen que unirse una vez más. Tiene que tragarse su orgullo para colaborar y juntar a los máximos exponentes de todas las corporaciones para vencer a William Hand, sí, que aparentemente es el que mueve todo, y la sorpresa es que no está solo. Y fíjate, sobre Blackest Night, hay que recalcar, Blackest Night se publicó en México en un solo tomo, sí, pero se publicó la serie principal, son 7 números, acompañado de todos los tie-ins del título de Green Lantern. Aquí yo me quisiera detener un poquito de la parte de la historia para entrar a la parte editorial. No sé tu opinión, Pablo, pero Sinestro Core War fue una saga que se llevó a cabo en 2 títulos, Green Lantern y Green Lantern Core. Era una serializada, 10 partes, muy bien estructurada, muy bien contada. Blackest Night me gusta, no puedo decirlo, me encanta el concepto, está muy bien hecha, pero creo que fue demasiado hacerlo un mega evento. No sé tu opinión. Yo estoy de acuerdo contigo, Carmix. De hecho, yo lo comentaba con un gran amigo mío que es Oscar Amador. Un saludo. Coincidimos, y ahora coincido, lo coincidimos los tres y varios fans. Y yo creo que Joy también va a estar de acuerdo, porque lo conozco en ese sentido. Fue un evento que no había necesidad de volverlo masivo en cuanto a... Abarca todos los títulos. Igual masivo, pero contenido en los títulos de... Ok, un Blackest Night, un Green Lantern y un Green Lantern Corps. Y ya, y se acabó, porque se vuelve confusa la historia. Hay mucha historia de paja que no es relevante para la trama. Quizás las relevantes son ya las que hicieron con Flash, con la Mujer Maravilla y no, otros personajes, no recuerdo, porque es muy difícil de seguir esa historia porque no te pone un orden conciso de qué leer primero. Tienes que descubrirlo tú y armar tú solito el rompecabezas de qué número va primero y todo. Una de las cosas que a mí no me gustó de la edición en español es que tuvieron el tiempo suficiente para ellos armar el compendio cronológicamente cada número y no lo hicieron. Sí. Está en completo desorden. Sí. Y lo que hicieron fue la salida fácil, que era pegar el TP de Blackest Night y el TP de Blackest Night Green Lantern y pegarlos. Esa fue la salida fácil y así lo hicieron. Es más, también la DC cometió ese error. O sea, sacó 4 hardcovers. Son 4... Bueno, son más, amigo. Bueno, en cuanto a títulos, fueron más 4 partes de cada uno. Y no están en orden. Eso es una completa desilusión. Eso habla de no tomar en serio las necesidades del lector. Y es una indisposición para facilitarle a uno las cosas, para seguir una macrosaga de esas magnitudes. Y bueno, o sea, es el único pero que yo le pongo a la historia. Y como tú bien dices, leyendo estos 3 números... Me gustaría interrumpirte rapidísimo. Es un comercial y no, porque es algo que no he probado, pero... Lo que decías tú de que el tomo tal cual lo hicieron en desorden aquí en México, me encontré una página en Facebook que se llama Empastado de Cómics, así la buscan, que ¿sabes qué hacen? Tengo unas ganas locas de probar sus servicios, que es te desarman el TP, te lo vuelven a armar en el orden en que debe de ir, con una portada en pasta dura, con una impresión profesional. A tu gusto, papá. Mira, excelente. Yo no lo haría con los de inglés. No, en español sí. No, pero los de español sí, para yo tener mi propia copia. Y creo que es un servicio muy bueno, porque abarca un mercado que pues no existía y que ahora existe gracias a Televisa. Y qué bueno. Ya lo probaré. Tengo por ahí una colección de cómics de, ¿te acordarás los que imprimí? de Alan Moore, de Miracle Man, de Neil Gaiman, que están todavía sin empastar. ¿Te acuerdas, corazón? Sí, mi amor. Yo te ayudé un poquito con el diseño, ¿no? Me ayudaste bastante con el diseño. Sí. Y ese pues no lo he empastado todavía, entonces a lo mejor lo voy a empastar con este proceso, a ver si queda bonito, ¿no? Ojalá. Pero no entendí la idea. O sea, ¿se supone que tú llevas el tuyo, el que tú tienes, y ellos te lo empastan? Sí, te pueden hacer dos cosas. O de hojas sueltas te hacen un tomo, o de uno que ya exista te lo pueden armar, o de cómics sueltos te arman un tomo, como tú quieras. Ay, qué raro. Sí, de veras funciona. Bueno, espero que funcione, ya lo estaré probando. Y pues en esta parte de Black Knight, lo que sí me encantaría resaltar es... ¡qué bonita línea de juguetes! Salió una línea, dio para una cantidad de juguetes. Bueno, yo no he sido nunca muy afecto a las figuras, pero hay excepciones. Mi primera figura que compré ya recientemente fue el Hal Jordan de Ethan Van Siever. Y compré el Batman con el traje de Linterna Verde. Y los diseños de los muertos están... De los Black Lantern se ven increíbles. Y bueno, también el Star Sapphire, ¿verdad? Pero bueno, esta es otra cosa. Sí, sí, sí, también. Bueno, esa es la otra. La Mujer Maravilla en ese trajecito de Star Sapphire. Sí, con perdón tuyo, corazón, pero sí. Tendrás que usar algún día ese cosplay, corazoncito. Jaja. No, ¿cómo que guacala? Está perfecto. Confía en él. Entonces, la línea de juguetes mejoró bastante. DC Direct mejoró mucho. Porque antes no dabas un peso por sus diseños. ¡Ay! No nos podemos olvidar. ¿Te acuerdas lo que dieron en cada número de los 7 números? Ah, claro, un anillo de poder. De hecho, el Black Knight Volumen 1 venía con un anillo negro. Sí. Que un buen amigo de nosotros, Spike Valentine, ya lo adoptó, ese anillo. Es parte ya de su ser. Un saludo a Spike. Sí. Y cada determinado número especial, sobre todo los de paja, tenían un anillo. Yo me acuerdo que Doom Patrol... cómic intrascendente en la historia tenía el anillo amarillo. Y sabes qué, lo que me lleva a eso también, qué listos fueron en DC, porque te obligaron a comprar esos tie-ins miniseries por el maldito anillo de plástico. Deja tú eso. yo sí me resistí, y en parte porque mi novia de aquel entonces quería el anillo amarillo, entonces. ¿Ah, sí? Aparte era el cómic intrascendente de un Patrick, pues bueno, está bien. Yo creo que era una movida lógica de marketing. Sí. Si yo fuera Paul Levitz, como lo era en aquel entonces el presidente de la DC, sí. Yo quiero que mis títulos se vendan todos como Green Lantern. Claro. Era el cómic más importante del momento. En ventas, sí. En ventas, yo creo que por encima de los de DC y los de Marvel. Uh-huh. Y nunca había pasado eso. Tan es así que cuando viene el reboot de los nuevos 52, solamente Batman y Green Lantern pasan casi intactos, ¿no? Casi intactos. Unas historias que jamás habíamos leído de esa manera. Estábamos viviendo el mejor momento de Linterna Verde en, yo creo que desde siempre, desde su creación de Hal Jordan. Y obviamente quieres que se vendan tus otros títulos. Entonces es de, pues agárrate, papá, porque te vas a soplar todos estos. Y no te vamos a decir, Loren, para que compres todos. Yo tengo que admitirlo, tengo todos los números de Black Knight, todos sus tie-ins, y me comprometo a publicar el orden de lectura que yo armé, en el cual tiene toda la lógica del mundo, te lo prometo. Por favor, hazlo. Yo me aguanté esa compulsión por el dinero que representaba y dije, qué poca abuela, Paul Levitz, me estás obligando a comprar títulos que no me interesan, y aparte ni son relevantes para la historia. Pero trae un anillo de plástico. Yo sé, Geoff Jones, no es tu culpa, yo lo sé, él es el que te firma los cheques, sí. Pero la parte que te toca a ti, Geoff, es impecable. Sí. Y sobre todo el desenlace es extraordinario, porque ahí se se habla por primera vez de el Linterna Blanca. Sí. Que esa parte es buenísima porque ya nos presentaron linternas de colores, ya tuvimos a las linternas que son la ausencia de color, que es el negro, y nos faltaría la linterna que representa toda la vida, que es la Linterna Blanca, que es el color más poderoso de todos. Porque es la combinación de todos a nivel de física. Sí. A nivel de física, y obviamente pues Hal Jordan es poseedor por un... Bueno, Siniestro es el primero, sí, que posee la energía blanca. Sí. Y ahí ves a un Siniestro diferente que lo único que quiere es ser el salvador del universo. Nada más, ¿verdad? Y ahí me encanta también esa parte de que... me encanta y no el hecho de que al final empiezan a meter elementos que nos explican que hay avatares de cada uno de los colores, que eso lo traeríamos a otra saga. Por el tiempo, yo creo que vamos a tener que dejar, y espero que me aceptes el compromiso de armar la segunda parte de este post, de este tema, para que ya hablemos de Brightest Day, que es buena, tiene sus cosas, más o menos, y que hablemos de toda la etapa de los nuevos 52, y ya el final de la etapa, ¿no? La guerra de los Linternas Verdes, que es importantísima. En fin, ahorita el universo de Linterna Verde tiene un buen de sagas, buen de historias. Personajes que vale la pena mencionar, tienen una importante incursión, salvo cierto penado del libro que despreciamos a más no poder, que le dieron un título y ya no lo tiene, gracias. Sí, es Kal Reiner Joy. Sí. Sí. Salvo él, todos son interesantes y sí, yo creo que debemos hablar de ello y te agradezco mucho que me hayas invitado de nueva cuenta y con mucho gusto vamos a hablar de esta historia que hoy por hoy es de las mejores reinvenciones que se han hecho en mucho tiempo y ya están en las páginas de la historia de los cómics. Pues sí, mi estimado Pablo, ¿quién lo diría? Nos faltó tiempo, pero yo creo que sí da para mucho más este tema. Es importante que lo retomemos. Digo, ya nos pondremos de acuerdo en el momento en que lo vamos a retomar. Pero antes de que terminemos esta parte del podcast, nos falta dar las tres primeras preguntas que tienen que contestar para ganar la guía definitiva de The Man of Steel, cortesía de Píldora Atómica y Joe Pike, de la Sociedad de los Comiqueros Muertos. Les recuerdo que van a haber tres preguntas esta semana, tres preguntas la semana que viene, después de que salga el siguiente podcast. Van a tener, les voy a dar la fecha a partir de la cual pueden mandar ya las preguntas, y el primero en mandarlas correctamente se va a ganar este regalazo que nos tiene la Sociedad de los Comiqueros Muertos. Las respuestas correctas. Nos tiene que mandar las respuestas correctas. Y para ello, Corazón, te voy a pedir si nos puedes ayudar a leer las tres preguntas, las primeras tres, que tienen que contestar para ganarse esta guía definitiva de The Man of Steel. Ok, dice, número uno, ¿qué actor pensado para interpretar a Superman tiene un hijo llamado Kal-El? Exactamente, es un actor muy famoso, que ha salido en varias películas, incluso de cómics, que tiene un hijo que le puso Kal-El, al igual que John Bogdanoff, que también le puso Kal-El a su hijo. Entonces, ¿quién es este actor que alguna vez se pensó que podía ser Superman? La siguiente pregunta, Corazón. Ok, número dos. ¿Qué personaje interpretaban Christopher Reeves y Margot Kidder, en Smallville? Exactamente. Margot Kidder y Christopher Reeves son respectivamente Lois Lane y Superman en las míticas películas de Richard Donner. Sin embargo, estos dos actores, todavía Christopher Reeve en vida, interpretan personajes muy importantes dentro de la serie de televisión de Smallville. ¿Qué personajes hacían? Y la última pregunta, Corazón. Número 3. ¿Cómo se llama el perro de Supreme, el cual es un homenaje a Crypto, el superperro? Efectivamente, por ahí Rob Liefeld, saludo a Píldora Atómica, que es su gran ídolo Rob Liefeld. Rob Liefeld crea una copia barata y muy chafa de Superman llamada Supreme, que es malísimo el personaje, es un chiste, es hiperviolento. ¿Es tu héroe? ¿Rob Liefeld lo hace? No, es tu héroe, muchachos. No, es tu héroe. Tómalo tú. Pero quien sí es mi héroe, y retoma el personaje y lo hace bien, es Alan Moore. Alan Moore lo que hace es retomar a esta cochinada llamada Supreme de Rob Liefeld, le da sustancia y hace las mejores historias de Superman sin ser Superman, y le da a un super perro que en lugar de ser Crypto tiene otro nombre. ¿Qué nombre tiene ese super perro? Y pues con esta pregunta, con estas primeras tres preguntas, que acuérdense, tienen que escuchar este programa más el que sigue para conocer las preguntas completas y ganarse este regalazo de la Sociedad de los Comiqueros Muertos. Con esto nos estamos despidiendo. Mi estimado Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por regalarnos un ratote de tu tiempo para platicar muy a gusto sobre Green Lantern. Y ya nos tocará hablar después de Highlander, por supuesto, que también es otra franquicia muy importante. Estimado Pablo, muchas gracias. ¿Algún contacto, algo donde te pueda localizar la gente si estás escribiendo? No sé, algún mensaje que nos quieras compartir. Yo estoy en la página de Facebook de... Estoy agregado ahí en la página de Comic Manía. Ahí me pueden localizar. A través también de de Carmix, también me pueden canalizar, escriben a tu dirección del Café Comiquero y yo creo que él no va a tener ningún inconveniente de canalizarme las preguntas, las inquietudes, las dudas, lo que tengan, y estoy a la mejor disposición de aclararles cualquier duda, cualquier cosa. Aquí estamos. Perfecto, mi estimado Pablo. También, corazón, amor de mi vida, muchas gracias por acompañarnos, aunque sea ya en el final de este programa. Muchísimas gracias. No, de qué corazón, muchísimas gracias a ti. Me gusta mucho estar contigo cuando se puede, porque pues es algo que a ti te gusta mucho y compartirlo contigo pues es muy especial también para mí. Muchas gracias, Moon of My Life. Oh, my sun and stars, I love it. Sí, somos así de cursis y qué. Y bueno, y con eso, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Ah, mi estimado Pablo, yo creo que no nos podemos ir sin que entre los dos recitemos en inglés el juramento de los Linternas Verdes. Okay. ¿Va? ¿Va que va? In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. Gracias por escucharnos. Que tengan una buena tarde, noche. Gracias totales. Adiós.